Esto es el Complejo Landa. Hola a todos, buenas noches, bienvenidos al Complejo Landa. Estáis en Quack FM 103.4, a Coruña. Os habla Víctor Fernández para un nuevo programa en que analizaremos Guild Wars 2. En la segunda parte del programa también toca MMORPGs, porque hablaremos de Ragnarok Online en el Retroanálisis. Pero antes de que dé comienzo el programa, tenemos que dar la bienvenida a nuestro forense. Hola, Óscar. Hola, buenas noches a todos. Bueno, vuelve el retro y aparte además vuelve guay, vuelve con MMO. Una especie de especial MMO cubierto, porque no es un especial, pero además es que lo hace con uno de los juegos que más he viciado en mi vida. Muchos años jugando a Ragnarok Online, diferentes servidores, bueno, en fin, ya comentaremos después. A mi derecha, como siempre, está Jorge. Muy buenas noches. Hola, amigos, ¿cómo estamos hoy? Pues nada, yo estoy encantado de estar aquí. Como siempre, os traigo a la actualidad, y hoy es un programa para mí muy especial, porque yo soy un gran fan de los MMOs, y no siempre le damos la cobertura que merecen a este tipo de juegos, así que hoy vamos a resarciros. Tenemos también a nuestro troll de las cavernas, señor Gaspar. Buenas noches, gente. Ya está, soy Sosa. Gaspar, tío, si eres tú el protagonista, lo estabas deseando. Desde las cavernas de Mordor. Se está guardando la saliva. Tenemos en sonido al señor David. Pues nada, hola, hoy es un programa, a mí me resulta interesante porque yo de los MMOs tengo una cultura más bien reducida, así que quiero aprender, hoy quiero aprender de verdad. Y hoy contamos con invitados nuevamente, como siempre está nuestro amigo Dani. Hola, Dani. Hola, muy buenas noches. La verdad es que yo no soy mucho de PC ni de MMOs, pero tengo ganas de ver qué dice Gaspar sobre este Guild Wars 2. Y tenemos una vez más a nuestro querido Sun Rider. Hola, Víctor, ¿cómo estamos? Yo... La verdad es que de Guild Wars 2, nada, voy a ser un mero aquí espectador. Pero hoy comía con Bonoman y le había propuesto una cosa, y es que es... ¿Y por qué por una vez no dejáis que... No sé, o cread una sección que sea los 6 minutos de Gaspar? Eso significa, Gaspar suelta todas sus cosas. Ya, me acaba de joder porque su presentación ha sido súper corta. Son muchos minutos. Pero eso, En plan, que las suelte todas. Así, una detrás de otra. Y... No se le interrumpe para nada, solo la suelta sin más y... Pero ¿tuviste lo que pasó en Alemania cuando le dieron a Hitler el poder? Sí. La lió parda. Nos cierran el programa, no podemos hacer eso. Bueno, pues preparaos, ponemos vuestro traje de protector y armaos con vuestra palanca, porque empieza el Complejo Landa. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Lambda. Noticias. Vale, Óscar. Joder, tío, es que bajasteis el audio de la música. Vale, Óscar. Bueno, antes de empezar con las noticias, hay que hacer un anuncio importantísimo. Y es que esta semana, en el Complejo Anda, vamos a anunciar algo muy importante. Muy, muy importante. Algo que si cabe va a cambiar lo que es el transcurso del Complejo Anda en adelante. Os adelanto yo, que ya no puedo callarme. Voy a ser el nuevo director del programa. Eso sería una putada. Preparados, para mi etapa. Son los sueños húmedos. Para mi etapa troll total. Os vais a joder. En versión mundo real, no. Son las Troll Wars. Bueno, pues eso. Avisados estáis. Permaneced atentos a complejoanda.com, a redes sociales. Complejoanda todo junto en Twitter. Y nuestro foro, complejoanda.forex.net. Además de nuestro perfil de Facebook, etcétera, etcétera. Para permanecer atentos a este anuncio que, como comentaba Jorge, cambiará importantemente lo que es el transcurso del programa. Y ahora vamos a ir con las noticias, Jorge. Bueno, pues esta semana, amigos, me ha dado por StarCraft. Me ha dado por este juego y he estado buscando noticias relacionadas con el nuevo StarCraft porque a mí esta franquicia me vuelve loco, me vuelve tarumba. Y según he podido descubrir en mis viajes por el internet, parece ser que Blizzard ha abierto esta semana una página web viral relacionada con StarCraft. Bueno, es una web que no se ve nada, se ve un escudo que parece Terran, y si metemos el código adecuado en esa web, una contraseña, pues podemos acceder a unos emails que se supone que son emails que se mandan diferentes científicos Terran y que están hablando sobre los Terg y sobre la procedencia de los Terg. Y no hablo más porque no sería meter spoilers. Me encantaría sobre StarCraft hacer un 2, spoiler aquí tremendísimo, pero no, de, no mi, puedo hablar de mi teoría sobre los Terg y todo eso, contrastada evidentemente con StarCraft 2. Pero te la vas a ahorrar. Me la tendré que ahorrar. Ojalá pudiera hablar de esto. Bueno, como sabéis, el juego va a salir el 12 de marzo. Es una fecha que ya está confirmada. Es la segunda, bueno, la primera expansión, o digamos, juego expansión, porque no me queda muy claro, de StarCraft 2. Pero a mí, aunque me apasiona StarCraft, no puedo dejar de pensar en que este tipo de webs virales pueden tener que ver con Titan, el juego, el MMO de StarCraft, de Blizzard, del que no sabemos nada. Bueno, no creo que tenga yo razón porque como digo, hay bastantes evidencias de que se trata de StarCraft, pero me gusta pensar que a lo mejor está ahí el tema. Y no sé si querías comentar algo, Gaspar. Y voy a decir un consejo que os voy a dar a todos. Si estáis jugando todavía la primera parte de StarCraft 2 y estáis cerca del final como yo, ni se os ocurra ver la intro del segundo capítulo, del segundo episodio. Spoiler. Te comes un spoiler. Sí. Jodidamente impresionante al final. Epic spoiler. Lo ideal es que... Épico, es que muy épico. Podían avisar, por cierto. Es que nadie vea... Bueno, es que se entiende, porque son episodios que me han seguido. Coño, pero la intro que te metan en su... Tú, Jorge, lo que estás diciendo es que Titán va a tener relación con el universo StarCraft. Yo lo que digo es que quiero creer... Muy atrevido. Yo quiero creer que pueda tener relación, pero bueno. No lo sé. Nada, yo creo que tendrá que ver con la nueva expansión, Heart of the Swarm, o con la siguiente que va a salir. Puede que sea... Es que es tan claro, rico el universo StarCraft que... con respecto a la expansión de la próxima expansión de StarCraft 2, estoy... Que, por cierto, Víctor, es la primera, ¿eh? La primera expansión. Bueno, eso, sí, la primera, digo la próxima, pero sí, me refiero evidentemente a la primera expansión. Estoy ocultándome absolutamente toda la información posible de eso para no spoilearme nada. Porque todos conocemos los mundos de Internet y los trailers y todo eso. Sí. Y StarCraft 2, ya lo dije el día del especial de StarCraft, hace un par de años, ahora, me parece un juego sublime, que supera con creces al primero. Bueno, con respecto a lo que comentaba del tema de Titán, yo creo que... Blizzard ya confirmó en el pasado que Titán iba a ser una franquicia nueva, totalmente nueva, no iba a tener nada que ver con Warcraft o StarCraft, pero no sé, de alguna manera yo quiero creer que es todo una bobada y que al final es un MMO de StarCraft, que es lo que realmente la gente está pidiendo a gritos, ¿no? Como Maider, ¿quieres creer? Quiero creer. ¿Quieres creer? En el espacio y en las razas extraterrestres. Y en Titán, StarCraft. Y Protoss y Zara. Sí. Aparte, me molaría mucho ser un Zeri y echar ácido encima de los Terrans. En un MMO. Me molaría mucho. Yo, ¿sabes en qué quiero creer, Jorge? En el flow. ¿En el flow? Sí, en el flow. Hay que tener flow en esta vida. Ya existe el flow. Es el juego ese del... La ameba esa. Es que estos peceros no conocen el mundo de las consolas. Ese me lo acabé, por cierto, ese juego. ¿Sí? Sí. ¿En qué plataforma? En PSP. Ah. Pero quiero decir que el flow es importante. El flow. Yo quiero creer en el anti-aliasing. Porque aunque no lo veamos muchas veces, sí que existe. A mí me gustaría creer en el anti-aliasing en consola. Eso es más difícil. Eso es un mito. Es más difícil. Salvo que seas God of War 3. Dice la leyenda que un juego llamado God of War lo consiguió. Y lo consiguió en 32 muestras, ¿no? Era así, 32 muestras. Sí, algo así. Bueno, algo que emulaba las 32 bueno, muestras. Pero el resultado era cojonudo. Era resultado, era resultado. Bueno, subo la apuesta y digo que quiero V-Sync en las consolas. Es más, subimos la apuesta todavía más y os preguntamos a vosotros, tuiteros y foreros de Complejo Danda. Hostia, voy a tuitear. Os preguntamos, ¿en qué queréis creer vosotros? Acompañad vuestro comentario del hashtag Quiero Creer y bueno, sorprendednos con... Oye, esto es muy random, ¿no? Me refiero sobre la marcha. Pero es bonito. No, yo voy a escribir algo cuando tenga tiempo libre. ¿Y no había ya un hashtag de estos de Quiero Creer? No lo sé, pero pongamos los que se hagan por encima, pues los... Es digamos. Que nos obligan los... Vale, a ver, rectifico. Quiero Creer Lambda, ¿vale? Así no creo que exista. Quiero Creer Lambda, todo junto. Además queda más mejor, joder. Queda sí, más pero mejor. Es mucho vale. Más largo. Bueno, más noticias. Y sorpresa esta semana con la supuesta, y digo supuesta porque no hay nada confirmado todavía, filtración de una lista de novedades de Steam. Bueno, es una noticia que ha armado mucho revuelo porque han salido títulos bastante impactantes, algunos de ellos desmentidos ya, ojo, como es el caso de la saga Halo, que en esta supuesta lista aparecerían los tres juegos de Halo, y según, bueno, parece ser que Microsoft ha desmentido esta información, pero había otros juegos en esta lista, como Brutal Legend, el Fez, el Second Life, el Resident Evil Generations o el Angry Birds, entre muchos otros. Era una lista bastante amplia, con bastantes juegos, y no sabemos si es real o no. Pero bueno, yo espero que sí, porque Brutal Legend me gustaría jugarlo en PC, pero... Bueno, en el caso de Halo 3, Microsoft ya ha dicho que no hay. Ojo, creo que ya explicó alguna vez por qué a veces aparecen en la base de datos de Steam menciones a otros juegos, que creo que es algo relativamente normal. Por ejemplo, apareció una mención a Doom 4, es decir, aparecía por supuesto código de Doom 4, cuando Doom 4 a día de hoy pues aún sigue siendo un misterio. Así que, en fin, yo creo que es algo relativamente normal y claro, la gente lo que pasa es que le da una apariencia de que va a ser una confirmación universal. Claro, claro. Pero yo no creo que Halo 3 llegue a PC, que ya llega muy raro. No tiene sentido. Pues yo quiero un Halo 3 en PC y poder jugar online sin pagar un puto duro a Microsoft. Yo también lo quiero, pero es que no va a ser. Porque ese online es increíble. No acaba de llegar un Half-Life a Mac o algo así. Ahora, no sé si de la semana pasada o esta semana. Sí, bueno, pero... Pues ha sido un juego del año de la polga. Sí, hombre, sí, Halo 3 saldrá en PC, ya verás. Y no. En Game Boy 3, 4DS también, ya verás. Vamos a ver, un juego de Microsoft en una plataforma que no sea de Microsoft. Posible. Hombre, a ver, Oscar, es que para mí el PC es de Microsoft. Sí, bueno, pero Microsoft tiene el Windows for Life este. Ya, bueno, ¿y qué? Alan Wake. Por eso. Mierda del Life Windows. Life for Windows. Bueno. Alan Wake. Por mierda Life. Por mierda. No, no, el Alan Wake de PC no tuvo nada que ver Microsoft con eso, ¿eh? No. No, no, no. Sí, sí, sí. Alan Wake es propiedad de Remedy, ¿eh? Exacto. Sí, efectivamente. Efectivamente. Y ojalá estén haciendo de dos. Yo creo que sí. Yo apostaría que no veremos nada de Microsoft en Steam de la misma forma que no lo estamos viendo ahora. O sea, no hay ni Gears of War, sí, no hay. Exactamente, Halo, no hay... exactamente. Ese es otro motivo. Y de la misma forma que no vemos nada de Electronic Arts en Steam, porque tienen Origin. Pero de todas maneras, Dani, Games for Windows Live en PC se está muriendo a pasos agigantados, ¿eh? Sí, sí. Yo lo digo porque Devil May Cry de PC, que es un juego de Capcom, es Steamworks, ya no es Games for Windows Live. Capcom era de las únicas que seguía lanzando juegos en ese sistema. Es que de hecho, con la llegada de Windows 8 y el store nuevo de Windows, el que creo que se llama Metro, ¿no? Lo que es la interfaz con tienda y tal. Eso ya está matando el Windows Live, porque realmente a Microsoft lo que le interesa es potenciar el sistema de Windows 8. Así que Windows Live tiene los días contados. Días contadísimos, sin duda. Sí. Van a unificar seguramente la versión de consolas con la de PC. De alguna forma, con la nueva máquina que saquen. Eso debía ser por ley, obligados por ley, porque vamos, ya es un cachondeo el tema de retrocompatibilidad, ¿eh? Bueno, y ahora vamos a hablar de otro Ragnarok, no el mismo Ragnarok del que va a hablar Oscar, que se trata de Ragnarok Odyssey, el juego de la franquicia que, digamos, sería un RPG exclusivo para PS Vita, pero, ojo, un RPG offline, está siendo desarrollado por Game Arts, pues se ha confirmado que saldrá en la Store de PS Vita el 20 de febrero. El precio aproximado es de unos 30 euros. Creo que se trata solo de un juego en descarga digital, pero no me quedó muy claro por la fuente. Pero bueno, sabed que lo tendréis en la Store y que si queréis probarlo ya podéis descargar una demo desde esta semana con, bueno, un pequeño trocito del juego para que podáis echarle un ojo. El Ragnarok Odyssey, creo recordar que salió en Japón casi después del lanzamiento de la consola. Sí, es el mismo Ragnarok, ¿no? En febrero del año pasado, justo. Exacto. Está basado en el MMO, pero vamos, no tiene. Yo no solo tiene puedo decir que si es de King Arts, hay que darle una oportunidad. Pues bueno, lo que está claro es que, siendo con los pocos lanzamientos que está teniendo Vita ahora mismo, pues está bien que saquen un RPG, hay que darle una oportunidad y a ver qué tal está. PS Vita. Amigo David. ¿Qué le pasa a PS Vita? Yo la veo sanísima. Está sufriendo el síndrome de PSP. Es una enfermedad muy jodida esa, ¿eh? Yo le voy a dar vida a mi PS Vita. Ahora ya no discute. Creo que Sony va a recuperar un poco y darle un poco de éxito a la consola. Va a presentarla para el próximo casting de Walking Dead. Qué chiste, mamá. Yo lo digo. Hostia, me confundí. Iba a meter la canción del troll. Yo lo digo por una cosa. A ver, entiendo perfectamente que la gente que se haya comprado una PS Vita y desembolsado sus 200 y pico euros reglamentarios y tal, quiera justificar su compra de alguna manera y tratar de creer en vano que la consola está viva, pero yo creo que está sufriendo una muerte lenta y muy dolorosa. ¿Cómo que creer en vano? Tenemos buenos juegos para ella. Dos o tres. A ver, yo creo que, joder, igual lo mismo no está teniendo el índice de ventas que se esperaba o que gustaría o lo que fuera, pero me parece que es muy pronto para coger y hacer ya un funeral. Es demasiado pronto. Es demasiado pronto. Hombre, estoy exagerando. Y el síndrome PSP fue un síndrome muy crónico, muy lento y muy doloroso. Es decir, necesitas mucho rodaje para hacer el síndrome PSP. Pero bueno, hay que cagarla bastante aún. A ver, es que la Wii U no está yendo guay ni nada. Y pues entonces, Dios mío, vaticino unas risas en 30 segundos, dale. Solo voy a decir un par de cosas. La Wii U, con todo mal que vendo, ha vendido casi un 70%, que todo lo que ha vendido PS Vita un año. PSP nunca vendió tan mal como Vita. Y una cosa más, incluso Dreamcast en su primer año vendió bastante más que Vita. Voilà. ¡Un troll! Y esa será. Qué caro. Muy bien, muy bien. Oscar, vamos a ver el foro. Sí, vuestro amigo forense os va a leer unos mensajes. Oscar el forense. Empieza Brutal Vodmit escribiendo: pero Gaspar no necesita un espacio especial para soltar sus cosas. Siempre las suelta durante las dos horas de que dura el programa. Y dice: va con cariño, Gaspar. Y pone una imagen de troll. Siempre hay que estos comentarios siempre hay que mejorarlos con imágenes de troll. Está un matiz, bien. Esto sería en un espacio... permíteme, Gaspar, en una jaula, es decir, aislado, donde pudiera soltarlo todo. Y si queréis el resto, pues tomamos nota y después se rebate, pero así se explaya. Yo tengo una pregunta. Gaspar, en su primera etapa en el complejo Holanda, no era un troll, ¿verdad? No era tanto, siempre no, se quemaba con Oscar. Pero discutía por todo. Es que a nosotros no tenía tanta confianza con nosotros como Smigol. Para jodernos, ¿no sabes? Pero con Oscar sí, luego, Oscar la confianza estaba... da asco, es verdad. Da asco, tío, es increíble. Mira, ¿qué pasa? Bueno, ¿En qué te es que no existía la pesevita, todavía vamos a quedarme tanto. Bueno, seguimos con el foro, que si no se nos va el tiempo. Hot Rodder. Vaya, otra vez. Hot Rodder contesta el mensaje de Brutal Vomit diciendo: sí, con su troleo ya hace bastante. Debemos recordar que es Gaspar Troll 3000. Bueno, aquí Denis el Azul postea una imagen de una cosa rara de Ragnarok Online. Es un mensaje un poco larguillo, miradlo en el foro si tenéis interés. Brutal Vomit vuelve a comentar: la ansiedad de Gaspar por el control del programa y el poder parece casi incontrolable. Otra imagen guay. Que tenéis que ver en complejoanda.foro.es.net. El foro, tenéis el post de programa en la sección, la subsección programa. Oscar, y nada, dos mensajes más súper resumidos sobre lo del tema este de que lo que esperan, o sea, lo que quieren creer Denis el Azul, Brutal Legend en PC y Colt, que Cyberpunk 2077 sea tan bueno como el teaser. Pues hablando del hashtag quiero creer Lambda, tenemos ya los primeros mensajes. Comenta Atulito: quiero creer en algo como Space Marine manejando los Terrans de StarCraft, aunque no sea un MMO, o sí. Comenta: los nuestros no cuentan, Oscar. Vale, los nuestros no cuentan. Vale, vale. Comenta Samuel Sánchez: quiero creer Lambda en Doom 4. Merry, Daniel y Tomás quiere creer en un Deus Ex nuevo. Bueno, a Zoe sí que le dejamos. Zoe quiere creer en un online sin lag ni hosting. Qué iluso es. Y después Mime quiere creer en un RPG occidental basado en las reglas de Pathfinder. Y por el momento eso es lo que tenemos. Seguid tuiteando en lo que queréis creer con el hashtag quiero creer Lambda todo junto. Vamos a continuar con más noticias, ¿os parece? Y amigos, ¿cuánto tiempo hacía que no daba una noticia sobre Sonic? Pues he estado buscando, pero buscando de manera ardua y sin descanso, y he encontrado ¿Y una noticia. ¿Qué encontraste? ¿El lanzamiento Sonic 3 en Mega Drive? No, una noticia increíble. Increíble. Lo que podría ser, probablemente, y esta música me viene de puta madre, el juego más importante de la última década. Sí, amigos, porque se ha abierto una página viral con una fecha, y esa fecha es el 12 de febrero, una fecha en la que posiblemente hagan el anuncio del que podría ser Sonic Adventure 3. Jorge, tío, cada vez que hay una noticia de Sonic siempre dices lo mismo: va a ser la hostia, va a ser la última. Pero seguro que pensaste lo mismo con Sonic Hedgehog. Hay que decir una cosa muy importante. Todo este momento no estaba planeado, Jorge. No. Acaba de sacar todo esto de la chistera. La música de Mass Effect en plan super épico sonó por casualidad. Sí, exacto. Así que... Es que recibí una señal divina. Alguien me dijo... No sé, Bobby Kotick. Joder, eso no es divino, coño. Sí. Jorge, tío, tú... No. En la barrita de Google siempre pones Sonic una vez al día al menos. No. Bueno. Pues es posible que sí. Sí. Pues alguien me ha dicho... Este es el año de Adventure 3. Y bueno, no está confirmado, pero... ¿A qué molaría? A ver, yo sé... Imagino los arbustos que has visto, las fotos y tal... Y quiero pensar que tu vena ceguera y de Sonic te hace ver cosas que no son. Porque ahí se ve... Unos paisajes... Incluso si te fijas, hay unos muñequitos... Primoviéndose, explorando y tal... Joder, eso no es de Sonic. Eso será un RPG o algo por el estilo. No. Jorge, concéntrate y mírame a los ojos, tío. ¿Tú crees que es el juego de la década? De la década no. Del milenio, tío. El juego único. El juego puro. El juego puro. La plataforma pura. El auténtico imagen. Icono de la cultura popular. Nada, por supuesto, como os digo, solo se trata de un rumor. Y de hecho, realmente no es un juego tan esperado por mí. No me empalmo tanto, pero es todo bien. Voy a hacer una porra particular. ¡La porra! Coméntame, David. Sonic Adventure 3 se estrenará en la siguiente generación de consolas. Yo lo bajo un poco. Yo digo que Adventure 3 saldrá finalizando esta generación y sacarán versión para esta generación y versión para alguna consola nueva. No las dos, a lo mejor la primera que salga. ¿Lo sacarán para Wii U o para Vita? Y para Wii U sí, para Vita no. Bueno, para Vita sacarán un port extraño y chungo que no tendrá ni siquiera eso. Que será Sonic Adventure 2 y medio o algo así. Exacto. Me llega. Yo digo que cuando salga ese Sonic ya no existe Vita. Hostia, está Gaspar rozando el límite. No puedo usar ya la mierda esta del troll porque ya lo agoto, tío. De verdad. Que le quema el botón, tío. Tío. Se lo gasto. Limando mucho ahí. A ti te ha hecho algo Vita, te ha violado algo así. No entiendo ese odio que le tienes a Vita. Un tipo de apuesta viese un patapón 4 para que lo comprases y disfrutases de él. Yo te pregunto, ¿tienes algún odio irracional contra Vita? No, en principio me gusta, me parece muy cara. La odio, y con poco catálogo. La odio. Joder. Yo creo que Gaspar hace vudú y hace rezos a dioses oscuros para que Vita se pegue la hostia. A chuchu, como dice él. Sí, a chuchu. Ojalá llegara a tener la mitad del catálogo del que tiene PSP. Entonces sería una consolaza. Yo la verdad es que he tenido la fortuna de que me regalaran la Vita y estoy muy contento por un motivo. Es decir, yo ya te lo digo continuamente, no me compro ni un puto juego más de Vita. Me hice del Plus y ya tengo el Gravity Rush, tengo el Uncharted, tengo el Mortal Kombat, tengo la polla. ¿Sabes una cosa? Si siguen este ritmo de lanzamiento, ya no les quedarán más juegos que mostrar. Tienes toda la puta razón, pero básicamente siento que, obviamente, habiendo pagado el Plus, que también disfruto en la Play, me han regalado el escasísimo catálogo, gracias, tío. Tenía ahí un atragantamiento brutal. El escasísimo catálogo de juegos que tiene Vita, pero que es muy decente en cuanto a calidad. Eso sí. ¿Tienes un consejo? Aún estás a tiempo de venderle y sacar algo por ello. Bueno, vamos con una noticia impactante para algunos, putada para otros, que es que Rayman Legends también verá la luz en Xbox 360 y PlayStation 3. Esto no es noticia. Y esto no sería mala noticia, para algunos, digo, siempre para algunos, si no fuera porque, por culpa de esto, el juego se va a retrasar hasta septiembre. Sabéis que la fecha de lanzamiento de este juego en Wii U era inminente, quedaba muy poco para que saliera, y después de este anuncio, pues Ubisoft ha decidido retrasar el juego hasta finales de año con el fin de sacar las tres versiones a la vez. Con lo cual, Nintendo no solo se ha quedado sin la exclusividad, sino que además sus usuarios van a tener que esperar unos cuantos meses más para poder jugar el juego. Toda una putada. Y además, la segunda exclusividad perdida esta semana después de Ninja Gaiden 3 Razor Edge. Uy, buah, pero eso no es exclusividad, joder. Ya existía Ninja Gaiden 3. Sí, pero era el Razor Edge, que es como una expansión, era exclusiva de... Más malo aún. Peor. No sé. No, esto lo digo yo. Víctor, tiene más frameadas que las otras versiones. La versión de Wii, que es peor aún. Joder, macho. Para técnico, sí. Vale, tiene mérito. Iba a comentar que... Menuda... pasada de escroto le acaba de hacer Ubisoft a Nintendo, ¿eh? Yo creo que ha pasado algo entre Ubisoft y Nintendo. Porque hoy Gaspar en mi casa mostró una especie de insinuación por parte de Ibsky de Mott hacia Nintendo, diciéndole que cambiase ciertos parámetros de la Wii U. Parece que ha pasado contra esas dos compañías. Han pasado del amor al odio. Se pegaron. Pues parece contagioso. También parece que Activision se suma a eso. Porque dice que está muy decepcionado con el lanzamiento de Wii U y que pone su fe en Skylanders. Y entonces no son los únicos. Os quejáis de mis troleadas, pero Ubisoft sí que troleaba ser bien, ¿eh? Durante 7 meses seguidos. Cabrones. Es un poco, a mí me parece un poco extraño este movimiento de Ubisoft por la sencilla razón de que hoy mismo ha anunciado las ventas de ciertos juegos, Assassin's Creed 3, 12 millones. el de Vita, el Assassin's Creed de Vita, 600.000 copias. Y dices tú, 600.000 copias ya llegan para que sea rentable, porque ellos mismos han dicho que están satisfechos con esas ventas. Entonces, una consola nueva como Wii U, ¿por qué les preocupa tanto el que no van a tener buenas ventas? Yo creo que si apostaran bien por ella, ese juego siendo exclusivo, vendería lo suficiente. Pero vamos a ver, ya apostaron con Zombie U y parece que Zombie U no ha tenido ventas decentes, ¿eh? Pues tienen que ser muy pocas. Yo lo que pienso al respecto es que si sacan ahora el juego en Wii U y luego sacan su lanzamiento para ellos más potente, creo yo, que en las otras dos plataformas que están mejor asentadas, a lo mejor ese primer lanzamiento en Wii U les quita impacto y ventas a las futuras otras versiones en las otras consolas. Porque realmente, una vez que sale en una plataforma, si los otros tienen que esperar 6 meses para que salga su juego, pues de alguna manera lo van a tener muy visto en una época en la que van a salir juegos a cholón y no va a ser una novedad, digamos. Yo creo que hacer esto, lo que acaba de hacer Ubisoft, es no confiar en Rayman Legends. Porque si no confían en el efecto, digamos, ultra guay que pueda causar en la gente, el hecho de verlo, ¿no?, en Wii U, desearlo para su plataforma, para potenciar sus ventas posteriormente. No sé, lo que quiero decir es que es una cagada. No, hay una falta de confianza total en el producto. Porque si me dices que lo hacen como una medida estratégica, porque, yo qué sé, porque es que en este mes se concentran más las ventas, pero es que teniendo en cuenta los lanzamientos que está viendo ahora mismo, los huecos que hay en el calendario de lanzamientos y demás, sacarlo en esas fechas es un suicidio. Bajo mi punto de vista, vamos. Es que a mí me parece una gilipollez inmensa de Ubisoft. Porque ahora mismo, en febrero, en Wii U, no hay ni un solo juego en formato físico que salga. O sea, es un mes entero para ellos en ventas. Y aparte, si el juego gusta en Wii U, es publicidad. Los usuarios de Wii U van a hablar y los 3 Snapdragon 3 van a decir, hostia, pues el juego triunfa, ha de ser bueno, lo compramos. Yo creo que os olvidáis de una cosa. Rayman Origins, el original, tampoco es que vendiese mucho, ¿eh? O sea, estamos dando por hecho que Rayman Legends va a vender muchísimo y que es una saga archiconocida. Bueno, el Origins no vendió tanto como vendió 2 millones, ¿eh? Vendió 2 millones entre varias plataformas, Jorge. Sí, PC, Xbox, PS3, ojo, Vita. Pero es un juego con un presupuesto muy bajo. Vender tanto para un juego con ese presupuesto es una victoria total, ¿eh? No sé, Jorge, también está la campaña de marketing por ahí. No sé hasta qué punto fue beneficioso, ¿eh? Es que en septiembre, el problema es que se va a encontrar con una Wii que ya va a estar cargada con juegos, con Pikmin 3, The Wonderful, etcétera, y se va a encontrar que 363 tienen el GTA 5. La gente que tiene dinero para un juego, ¿qué se compra? ¿GTA o Rayman? Claro, yo los dos. A ver. Bueno, pero no todo el mundo puede coger dos juegos de tirón. El productor de Resident Evil Revelations reconoce que es posible que hayan sobreexplotado un poco la franquicia. No, hombre, no. ¡Qué va! ¡Qué iluso! Aún pueden sacar el 7, el 8 y el 9 seguidos. Él dice, es posible que a lo mejor nos hayamos pasado un poco. Pero bueno, joder. Solo es posible. No tiene... A lo mejor es casualidad y la bajada de ventas no tiene nada que ver. Nadie cree eso. Bueno, como sabéis, esta semana Capcom ha ofrecido noticias sobre las ventas estimadas de Resident Evil y de otros juegos como Devil May Cry, que han tenido que bajar su estimación porque no, el producto no impactó tanto como ellos creían que iba a impactar, y ellos pensaban que iba a vender a estas alturas, llegaría a los 7 millones de unidades, y ahora han bajado la previsión a 5 millones. Bueno, como sabéis, eso, está la cosa así un poco chunga, y Masachika Kawata, que es el productor de Resident Evil Revelations, ha comentado lo siguiente: creo que echando un vistazo a los últimos años, probablemente hay demasiados Resident Evil. El año pasado aprendimos que sacando un montón de juegos no te ganas necesariamente a los jugadores. Deberíamos empezar preguntándonos cómo hacer mejores juegos, y si la solución para hacer mejores juegos es tener lanzamientos más separados en el tiempo de lo que hemos tenido recientemente. Entonces, esto es algo que vamos a tener en cuenta y que vamos a hacer. A ver, a mí esas declaraciones me parecen las declaraciones de alguien que es en plan, bueno, tengo delante algo, una máquina, y a ver cómo consigo que haga pasta porque no tengo ni idea. Y parece que está probando al azar cuando estas cosas tienen que estar mucho más que estudiadas. Las declaraciones me parecen una estupidez porque estos tíos saben de sobra lo que hay en el mercado y todo. Yo no entiendo por qué el Resident Evil 6, para empezar, salió tan caro. Era un juego especialmente caro. Bueno, vamos a ver, con el tema de Resident Evil, tiene cierta verdad lo que dice, pero Resident Evil 1, 2, 3 y Code Verónica salieron los cuatro en un periodo de tiempo cortísimo. Y nadie se quejó porque eran buenos juegos. Aquí ya no solo entra en acción el tema de tiempo, que han hecho mucho en poco tiempo. Simplemente aquí lo que pasa es que han hecho juegos que no llegan a la altura de los primeros. Han hecho mucha mierda. Han hecho mucha mierda también, y ¿no? La saga principal no está a la altura de lo que debería estar. No, yo que iba a decir, estoy de acuerdo un poco con Sunrider, pero en otro sentido. A mí esto me parece más bien una pataleta. O sea, tú le echas la bronca a un niño por algo y ese niño en ese momento te va a dar a ti la razón. Y se va a arrepentir, ¿no? Hasta cierto punto. Pero va a pasar X tiempo y va a volver a cometer el mismo error. Esto es lo mismo, la hemos cagado y tal, pero no os preocupéis, que el próximo año volvemos a sacar 800.000 Resident Evil. Claramente. Así que, en fin. Yo creo que en el caso de Resident Evil el problema es que son todos demasiado iguales. Al menos los últimos no evolucionan como les estamos pidiendo los fans. En absoluto. O sea, a partir de la 4, el 4 fue una maravilla. Les estamos diciendo, ahí, queremos survival horror una y otra vez, en todas partes, y ellos siguen a su bola, en su mundo particular, y pasa lo que pasa. Yo defiendo que los Resident Evil clásicos tampoco funcionarían a día de hoy. Pero además hay que buscar algo intermedio. Vamos a ver, las ventas funcionan. Desde Final Fantasy X, la gente lleva pidiendo Final Fantasy clásicos con mundo abierto, etcétera, etcétera. Y siguen lanzando juegos cada vez más lineales, ¿no? Entonces estamos en el síndrome de... Habla trucho que no te escucho. De hecho, el Resident Evil 5, según han comentado... Bueno, lo comentaron el año pasado cuando estábamos hablando de Revelations y todo esto. Resident Evil 5 es el Resident Evil más vendido de la historia. Sí, claro. Es el Resident Evil más vendido. Sí. Entonces, joder, si con lo que hacen ganan más ventas, pues dirán, lo estamos haciendo bien. Por supuesto, Resident Evil 6 no consiguió el impacto que querían, y ahí es donde se están dando cuenta de lo que pasa. Pero Resident Evil 5 fue un éxito total, indiscutible. Yo creo que estas cosas vienen bien, porque en algún momento algo tuvo que ocurrir antes de Resident Evil 4 para que dijeran, hey chicos, vamos a cambiar la fórmula, vamos a hacer otra cosa, y les salió Resident Evil 4. Como fue cojonudo, sacaron Resident Evil 5, que como habéis dicho, también fue cojonudo. Llegó Resident Evil 6 y bueno, pues no fue lo que creían. Y yo creo que esto viene bien. No. Porque el salto que pasó con Resident Evil 4 fue debido a algo. Y ahora espero que lo siguiente que venga sea algo así. Es un Raider, fue debido a Mikami. Es que ahora Mikami ya no está ahí. Ya. Eso es importante así, también. Noticia impactante. Y es que, amigos, Gabe Newell y JJ Abrams quieren colaborar en hacer una película o un videojuego juntos. Y esto es algo impensable. Bueno, quienes no conozcáis a JJ Abrams, que no solemos hablar aquí de cine ni de series ni nada, es director y guionista especializado sobre todo en ciencia ficción. Y bueno, ha hecho cosas interesantes. Acaba de producir, de dirigir la película de Star Trek. Va a dirigir la próxima de Star Wars. Sí. Que ha hecho la peli la serie está de Fringe, sí. La de La Isla, si la digo. Perdidos, ¿no? Perdidos, The Lost. Bueno, pues este es JJ Abrams. Pues durante una conferencia dedicada al guión aplicado al cine y al videojuego, en la que coincidían ambos en el escenario dando sus puntos de vista, dejaron entrever que les gustaría colaborar en hacer algo con la saga Half-Life o Portal. Dijeron lo siguiente. JJ Abrams dijo: hemos tenido una idea para un juego que me gustaría hacer con Valve. Y Gabe Newell dijo algo así como: vamos a ver si encontramos la manera de que podamos trabajar contigo en una película sobre Portal o Half-Life. Por supuesto, esto no es nada que se pueda confirmar, no es un anuncio oficial tampoco. Estos son simplemente, puede ser, o que dejen entrever sus intenciones reales, o que simplemente estén tanteando el terreno diciendo, pues molaría hacerlo, pero... Lo hagan... Una cosa es cierta. Ambos son personajes muy mediáticos y saben que cada vez que hablan sube el pan. Es decir, la gente empieza a hacerse ilusiones con cosas. Así que yo creo que, en caso de que fuera simplemente intenciones, serían mucho más cautos. No sé, yo lo veo bastante probable. Y una colaboración entre ambos sería algo tremendo, sin duda. Bueno, quería comentar que ya ha existido una colaboración entre estas dos personas. Cuando se lanzó Portal 2, el juego incluía una pequeña demo, un pequeño juego viral de la película Super 8, ¿no? Ese pequeño juego estaba desarrollado por JJ Abrams y por el equipo Y de Valve. Así que se ve que ya la relación viene de largo, no es solo que hayan coincidido en este escenario. Yo solo quería añadir que una peli de Half-Life 2 me parece imposible, salvo que sea una película muda. Porque el prota no habla y si habla se lo cargan. Bueno, últimamente como en Hollywood está de moda hacer pelis mudas, quién sabe. O hacer cosas raras. O hacer mierda. Mierda también. Eso está muy de moda. Está, sí, eso lleva muchos años de moda. Eso siempre estuvo de moda. Eso lo sacaron de cine español. Pues sí. Bueno, pues... A mí lo que me llama la atención no es una peli de Half-Life o de Portal. Me llama la atención un juego de JJ Abrams. Esto será el juego más paranoico del mundo, en el que al final todo sea un sueño de Antonio Resines. Antonio Resines, tío. Todo saludo a Antonio Resines. Efectivamente. Sí, Gaspar. Como hago videojuegos, nos vamos a reír del del efecto HDR que tenía Syndicate, ya verás. Yo decir que a mí este JJ Abrams me parece un tío muy sobrevalorado, muchísimo. A mí me gusta. Igual que me irá, me escupirá en la cara y me odiará, pero yo lo digo así de claro. Es un tío que tiene muy buenas ideas, pero no sabe llevarlas a buen término. No sabe terminarlas. No. Yo estoy completamente de acuerdo, pero completamente. Lo que pasa es que este tío puede funcionar muy bien si se rodea de la gente adecuada. Exactamente. Alguien que lo controle un poquillo, le diga, sí, tío, sí, alguien que lo limite de eso alguna es, manera. Eso es. Y nos vamos, amigos, con la noticia de la semana. CD Projekt anuncia The Witcher 3. Pues sí, amigos. Qué énfasis, ¿eh? ¿Sabes? No me gusta. Últimamente gritamos poco con la noticia del día. No me gusta el título de Wild Hunt. No me parece tan épico como otros de Witcher. No, Wild Hunt. Da igual, yo no le llamaré Wild Hunt, le llamaré The Witcher 3. Y ya está. Ya, a secas, sí. Bueno. Wild Hunt. Como sabéis, CD Projekt había prometido que el día 5 habría una sorpresa que nadie esperaba, que nos agradaría y que se trataría de algo que seguramente adivinásemos. Nadie esperaba. Y finalmente, la revista Edge contó con la exclusiva de presentar The Witcher 3. El juego, según ha confirmado, que esto CD Projekt no lo había confirmado todavía, se pensaba que se iba a utilizar para Cyberpunk 2077, va a utilizar el nuevo motor gráfico, el... motor Red Engine 3, que es un motor de la hostia, o sea, un motor increíble con muchos HDRs efectos monomiléctricos y flow in the middle. ¿Sabes que la gente se está planteando si podría llegar este juego a Wii U? No, se lo plantean seriamente. Según el anuncio de la revista Edge, y bueno, tengo que comentar ciertas novedades que las podemos ir comentando poco a poco como queráis. Según el anuncio, este juego va a ser para PC y dispositivos de próxima generación. Te voy a decir lo que va a ser este juego, Jorge. Va a ser el Souls puro. El Souls más auténtico. Sí, sí, sí. El verdadero Souls. Bueno, habrá mundo abierto en el que podremos vivir aventuras libremente, al igual que pasa en juegos como Skyrim. Sin embargo, pondrán especial interés en la trama principal. Como viene siendo habitual en la saga de The Witcher, la trama siempre es muy importante y le pondrán especial interés. Por otro lado, han confirmado que gracias a este nuevo motor gráfico han podido suprimir totalmente los tiempos de carga entre zonas. Será un mundo totalmente abierto sin tiempos de carga, algo que está muy bien, está bastante guay. Y bueno, más cosas. Dicen que el mundo es un 20% más grande de lo visto en Skyrim, que es un mundo que tardas entre 40 y 50 minutos en recorrerlo de una punta a otra, digamos, o sea, en cruzarlo. Ya no digamos recorrerlo entero, visitando todas las zonas. Podemos ir recopilando información sobre los diferentes monstruos para aprender cómo cazarlos. Esto es una novedad porque ahora habrá diferentes monstruos a diferentes Joder, horas del día. Hostia, tío. Y podremos leer en bibliotecas, pues libros que nos digan cómo matarlos. Por ejemplo, ponían el ejemplo en la fuente de que los vampiros se matan atravesándoles cierta glándula. Entonces, tienes que atacar en un punto exacto para matar a los vampiros con mayor eficiencia. Cosas lo que, así, ¿no? Lo que mola de estas historias es que es exactamente como en los libros. En los libros es muy muy específico, muy científico todo, ¿no? Atravesando de cierta glándula a cierto bicho le puedes causar más dolor o rollos así muy específicos, ¿no? De que Geralt es un hombre que controla de anatomía de los bichos porque vive cazando monstruos. Y esto, si es mundo abierto y puedes cazar bichos y hacer encargos y todo eso, va a ser la hostia, porque va a ser igual que las novelas. En las novelas Geralt va por ahí, por el mundo adelante, y para un pueblo le dice el tío, oye, ¿tienes algún monstruo por aquí? Y dice, sí, mira, ahí hay un cartel, cázame un lobisome. Y venga, el tío a cazar, eso es fantástico. Bueno, por otro lado, las habilidades de espada y lo que es la creación de pociones, el uso de la alquimia, van a cobrar mayor relevancia. Dicen que van a expandir mucho más este tema porque no estaba lo suficientemente amplio. Las habilidades van a ser más variadas y habrá más variedad, bueno, en general, en todo lo que es el combate. Y podremos crear nuestras propias armas, que esto es una parte muy interesante. Bueno, acabo diciendo, y ya nos ponemos a debatir sobre el tema, que el juego saldrá en 2012, está confirmado. Y como os comenté, 2014, carajo. Bueno, saldrá para PC y, como dije, plataformas de nueva generación, que deducimos serán PlayStation 4 y la nueva Xbox. Primero, me hace gracia que diga lo de mundo sin cargas. Después de tantos años, al fin logran empezar a igualar a la Wii en ese aspecto. ¿Qué? No jugó Xenoblade. Es un mundo enorme sin ¿qué? Cargas. ¿Seno qué? ¿Qué? Yo solo conozco unos yo solo conozco unos senos. ¿Qué? Y no tiene nada que ver. Viendo lo increíble bien que se ve de Witcher 2. Más de unos senos, tío. De Witcher 2 en 360. ¿Por qué no? ¿Por qué dais por hecho que no se podría ver de Witcher 3 en Wii U si es más potente que 360? Porque lo comenta Dab1 por aquí en el chat. Comenta que la CPU de Wii U no da para las físicas de ese juego. Claro. Y resulta que vale, ¿cómo lo saben si ni siquiera joder, si nadie tiene las especificaciones técnicas? ¿Por qué es Dab1? Dab1 sabe todo eso, tío. Dab1 ha entrado en Matrix. Dab1 diseñó la Wii U, ¿vale? ¿Qué quieres? Vale, ¿hacer una porra? Vas a ser el único que va a votar que va a salir en Wii U. A ver, da igual. La cuestión es que no nos quedemos en cosas así raras. Este juego va a ser la rehostia. Mundos sin carga ya existían en Shadow of the Colossus, pero todo es como satures el mundo. Entonces, esa es la historia. Para The Witcher, un mundo sin carga puede ser impresionante. Impresionante, sí. Impresionante. Yo lo quiero jugar ya. Y bueno, pero, no sé. Pero bueno, Far Cry 3, tío, muestra un mundo amplísimo y los tiempos de carga son mínimos. Así que malo, ¿sabes que yo? ¿Qué dices que tiene tiempos de tiempos carga? Tiempos de carga mínimos. Ah, Far Cry 3. No tiene ninguno. Tiene al principio cuando cargas partida, vaya. Es que eso no es nada. No, hombre, es lo mínimo que le pido, mínimo, ¿sabes? Exactamente, el tiempo que tardo yo en meter el CD en la máquina, macho. Exactamente. Vale, bien. Nos lleva a decir que el tema este. Los de Witcher me encantan, pero el problema que les veo es que eran juegos un pelín cerrados. Incluso se puede decir un pelín lineales dentro de su estilo. Claro, y el hecho de que los expandan y los hagan un mundo abierto, a mí eso me parece brutal. Ojo, mucho me temo que se va a resentir la capacidad narrativa de este juego. De hecho, creo que la propia CD Projekt ya lo dijo. Es decir, vamos a hacer un mundo abierto, pero no podremos tampoco darle la misma importancia al nivel narrativo que tengamos. Estos tíos van a mezclar The Witcher con Skyrim. Y va a salir ahí un bicharraco. A mí me preocupa eso, pero en fin, es muy atractivo. Yo creo que si hacen una buena historia, CD Projekt ha hecho buena historia hasta ahora, y yo creo que si hacen una buena trama principal, el juego puede ganar. Puede ganar porque puede ser el problema que tenemos en juegos como Skyrim, que realmente la trama principal no te invita a continuar. No. Y entonces parten de una premisa, The Witcher 3, básica, ¿no? Que es la premisa de que es la tercera entrega y la conclusión de una historia. Entonces, ya existe cierto interés de base por parte del también invito a tener en cuenta que ellos tienen una inspiración brutal en los libros, que eso es con lo que no cuenta Bethesda. Claro, su autor y los libros es una fuente de magníficas ideas. Pero yo me quedo con lo que comentaba antes, David, del asunto de ir por los pueblos e ir preguntando que si tienen monstruos, ¿no? Ir cazando los monstruos, esperar a cierta hora de la noche, que es cuando salen. Joder, a mí eso me fascina muchísimo, porque realmente a mí las novelas me han gustado mucho y disfrutaría viviendo ese tipo de aventuras con lo que sea más fiel a lo que tú has leído. Efectivamente, sí. Sin duda. Iba a decir, me ha hecho gracia cuando dijiste The Witcher más Skyrim, y se me vino a la mente el truño que es Two Wolves. Me acordé, dije horrible. Yo espero que The Witcher no pierda su identidad aunque se haga mundo abierto. No quiero que tenga nada que ver con Skyrim. La pregunta de rigor, mucho. ¿Cuánto tiempo has jugado Two Wolves, Gaspar? Unas horas, para parecerme una mierda inmensa. Yo voy a romper una lanza por Two Wolves. A mí, Two Wolves, el 1, el 2... A mí me han gustado. Es que son buenos juegos. Vamos a ver, no tienen así todo el carisma y todo. Tienen bugs por todos lados, tienen errores, pero es que tienen cosas buenas. Y son planos como yo soy. No son tan planos. Tienen más miga que la mayoría. Vamos riéndonos al foro Oscarín. Forense. Sí, dice Ducha, si habéis estado un poco al tanto de las noticias, el 20 de febrero habrá un anuncio importante por parte de Sony. Son muchos los que dan por hecho el anuncio de PlayStation 4, a lo que yo pienso que como sea otra cosa que nada tenga que ver, que corte. Ya te digo. Reiko dice, Ragnarok Online, es imposible recapitular tantas historias bonitas que han pasado en mi vida con este juego. Con ganas de ir el retroanálisis. Yo estoy con Reiko. Meteo Wolf dice, me imagino a Jorge escribiendo todos los días Sonic Adventure 3 en Google, seguido lo hago. De un voy a tener suerte, quiere creer en ello. Lo hago solo con dos o tres juegos: Sonic Adventure 3, Dragon Age 3 y Railwars 4. Dios mío. O 3 también, tres. No, 4, sí, es el 4. Por último, Crowbondo pone una imagen sobre Ragnarok Online, miradla en el foro, y dice, dejaré esto aquí, y escribe, por cierto, Denis, totalmente de acuerdo con tu propuesta, Brutal Legend tenía un sistema online sorprendentemente chulo, y tenía el problema de que los servidores eran algo así como una mierda electronizada, creo que esos problemas se solucionarían a la perfección si se llevara a esta plataforma, sobre lo de Brutal Legend en PC. Bueno, tenemos más comentarios en el hashtag Quiero Creer Landa en el dinos, Dani. Iba a decir, el día 20 van a anunciar PS4 por la sencilla razón de que si no la fueran a anunciar ese día ya lo habrían desmentido, porque se está formando un bulo muy gordo en todos los foros. O sea, segurísimo, contad con ello. Bueno, pues veremos el día, ya queda poco, ¿no? Sí, sí. Ya queda muy poco. Bueno, ¿qué iba a comentar? Tenemos en el hashtag Quiero Creer Landa, tenemos varios comentarios nuevos. En primer lugar, Juan Supen, que dice, quiero creer en que Rayman Legends 2 será exclusivo para Wii U. Profesor Denis, o sea, Denis el Azul, comenta, quiero creer en que vuelva Mega Man o que le vendan la franquicia Nintendo, que lo aprovechará mejor. Manu, que es Raix Gamer, nos dice, quiero creer en un Kingdom Hearts 3 con los mejores gráficos de Square e historia acojonante. Litos comenta, quiero creer en Vanquish 2 y Bayonetta 2 para la competencia, aunque a Jorge le caiga mal. Nos comenta a continuación Abdulito, quiero creer Landa, hoy no, mañana. Está bien, está bien. El hombre que ríe comenta, quiero creer en una nueva generación de consolas con retrocompatibilidad y pudiendo jugar a juegos de segunda mano. Eso es difícil de creer, ¿eh? Qué iluso. Y por el momento eso es todo lo que tenemos en el hashtag Quiero Creer Landa, todo junto en Twitter. Nos vamos a ir con algo de música, señor David. Hoy traigo Quake 2. El mejor Quake para mí, sin duda. A ver si hace una versión HD. Para mí, David, este es el puto mejor Quake sin duda, que ha salido. Sin duda. La hostia. Bueno, pues vamos con una música cojonuda que inspira a matar y volvemos en unos minutos con Solz y No Solz. We'll be right back. En el complejo Landa tenemos cojones y criterio. Descubre nuestra sentencia en Sol, no Sol. Bueno, estáis en el complejo Landa en Cuac FM 103.4 a Coruña. Podéis descargar nuestro podcast todas las semanas en complejolanda.com, también desde la plataforma iTunes, iTunes Store, y por supuesto también desde iVoox. Vamos a hacer el clásico repaso a nuestro chat, porque ahora mismo tenemos conectados. Dejadme ver. Mucha gente. Tenemos conectados a Anchoas, que es nuestro querido Teo, a nuestro amigo y compañero Zoe, a Durito, a Anfaker, Andrei de Circuncidado, Artimal, Benzin666, Chuck Norris de Peluche, Dab1 el... esto se lo pongo yo, el todopoderoso máster de las CPUs. Del universo. Dennis, y el título que había que ponerle era... el controlador CPU más fuerte y que el increíble Hulk y Spiderman juntos. Es muy largo eso. Dennis, sí. ¿Qué va? Es corto. Dennis el azul, Doc Argento, Ducha, el pollo diablo, el hombre que ríe, Fenris 131, Fraga en The Walking Dead, Gabe Newell is best pony, Gaspar. Joder, Gaspar, causa de situación, Gaspar, hazme un trollcito. Joder, Roder, Javi Jara, Juanín, Juan Harry, Juan Supain, está Jorge, hola Jorge. Hola, hola. Mime, está también Oscarín. Hola, ¿qué tal? My Lost Shadow, Rikes Gamer, Reiko Stiker, Tony Martínez, XX2 Cenando y Zumayo Casposo. David, Sol y Cine Sol. Hoy traigo unos Sol y dos Sol. Sol. Pero hoy traigo Sol, tío. Hostia. Hoy soy optimista. Pero uno de los Sol es brutal. Bueno, realmente aquí ya lo hemos mencionado, pero como yo de corazón sigo siendo un poco Sonier, que es necesario mencionarlo. Sí, me gusta. Así te gusta. Bueno, empezamos por el no Sol. Bueno, ya lo ha comentado Jorge, pero yo voy a ir un poquillo más allá. Ya comentamos la polémica de Rayman Legends. Que en teoría iba a ser exclusivo de Wii U y al final ha resultado que no lo es y encima lo retrasa, ¿no? Y entonces empezó una especie de guerra mediática contra Ubisoft. Uno de los miembros del equipo de desarrollo de Rayman Legends, al parecer, explicó uno de los foros oficiales, no sé si oficiales o uno de los foros de alguna de las webs más conocidas a nivel mundial, explicó sus sentimientos hacia esa noticia. Y al parecer, el lanzamiento de Legends en otras plataformas ha sido algo que ha venido de muy arriba, ¿no? De los mandamases, esos que van con maletines y que manejan pasta. Cuando, mira, no es lo mismo decir fue una decisión ejecutiva que decir vino de muy arriba. De muy arriba. Joder. O sea, igual fue el propio Yves Guillemot que dijo, no, esto va a salir también en otras consolas. Y explicó que ellos, esta noticia la descubrieron hace dos semanas, cuando el juego ya estaba prácticamente terminado, a punto de entrar en fase Gold, y recibieron el no, este juego no va a salir en la fecha especificada, que iba a ser en febrero, y lo lanzaréis en septiembre. Claro, se encuentra con la situación de que el juego ya está acabado y que ahora tienen que invertir ese tiempo en hacer las conversiones a Xbox y PS3. Cosa que yo a nivel particular, habiendo jugado la demo en Wii U, yo no sé cómo carajo van a trasladar ese juego a PS3 y Xbox. Es decir, o capan la versión de Wii U, cosa que dudo bastante, o sencillamente las otras sí que saldrán muy capadas. Claro, es lo más lógico. No me lo explico, pero en fin, ya veremos lo que hace Ubisoft. Así que realmente esta noticia desagradable para el público de Wii U, que esperaba un exclusivo con ansia, también se traslada al propio equipo de desarrollo de Ubisoft. Así que eso nos da que pensar. Y añado más, al parecer, tras la noticia, en Miiverse, en la comunidad de Wii U, varios usuarios se juntaron para entrar en la, digamos, en el espacio reservado a Uplay y trolear a Ubisoft. O sea, empezaron a... Pensé que ibas a decir con el tema de retrasos, suicidios colectivos. No, por Dios. Entonces, hay una serie de... Hay un vídeo hecho en internet de una persona que se ha dedicado a recopilar todos esos mensajes, digamos, que han mandado Ubisoft, demostrando la, bueno, pues la indignación. Y es un vídeo de 17 minutos, ¿no? Que muestra gran parte, solo una parte, ojo, de esas quejas. Así que parece que la gente está muy enfadada. Y veremos a ver si eso no cambia las tornas, ¿eh? A ver qué pasa. No sé si has leído lo que comentó uno de los desarrolladores del juego en Wii U, que realmente se sentían fatal, se sentían muy tristes porque habían llegado a ese punto. Sí, lo que dije yo antes. Sí, sí, que habían currado muchísimo, que había sido un esfuerzo descomunal, que no vale para nada, porque realmente tendrían mucho más tiempo para trabajar en el juego. No tendrían que acumular esas horas en un periodo de tiempo tan corto. Leías eso y es que te daba pena. Te daba pena, realmente sí. En Gaspar. Ubisoft dio la excusa de que ella escuchaba a sus fans y dijo que hubo muchas peticiones para que Rayman saliera entre 63. Sí. Coño, pues que ahora que escucha a los fans de Wii U. Ah, escucha a los fans de Wii U y que impidan que el juego salga en otras plataformas para que otros que lo salga jueguen. Ahora en Wii U. Ah, que está listo y que bueno, después salga en la Esa es una opción. Sí, la verdad es que yo estoy de acuerdo, sería, pero yo creo que Wii no quiere que el juego pierda punch. O sea, sale en Wii U y después sale en por de Xbox y Play 3. Pues, ella quiere un lanzamiento a nivel universal multiplataforma, pienso yo, Víctor. David, yo creo que... es una gran putada para este tipo de decisiones que fastidia realmente muchos estudios, porque esta es gente, los que trabajan para las grandes distribuidoras como Ubisoft, Electronic Arts, es gente que trabaja con reloj y casi una pistola en la nuca. Eso es. Es muchísima presión y, hombre, decir que te van a retrasar el juego tantos meses es como... me harta en la boca. Y encima por un motivo que no convence a nadie, lógicamente. Bueno, no son los interesados de Xbox y Play 3, pero claro, los usuarios de Wii U... A ver, a mí me gusta que el juego salga en mi Play 3, pero por yo supuesto, no quiero que se retrase a mí Wii U. También, claro. Es que las dos cosas son compatibles. Exacto. Salvo para Ubisoft, que es la que ha dicho no. O todo o nada. Tal vez sea una putada a Nintendo a propósito. Puede ser. Porque Nintendo es curioso, no ha dicho nada del tema, ¿eh? Nintendo se calla como una puta y ya está. Deja que pase el temporal. Bueno, en fin, vamos a pasar a un nosol que me ha mandado un usuario. Bueno, ya tiene un par de semanas, pero en fin, por falta de tiempo no pude leerlo a su debido tiempo, valga la redundancia. Y tiene que ver con Doom 3 BFG Edition, así que es un sol incuestionable. Me dice: malditos seáis, por vuestra culpa y por la de vuestro programa, por los vuestros programas especiales, perdón, al respecto, no tenía más remedio que pillarme Doom 3 BFG Edition. Me acaba de llegar y voy con un hype brutal. En su día me inicié a los Doom como un condenado y ni me había enterado casi de que existía una tercera parte. Joder, pues hombre, estuviste tiempo en plan... Se refiere a la tercera parte de Doom 3, pero bueno, en fin, oye, nunca es tarde si la dicha es buena, ¿no? Con lo que este pack incluye los clásicos y el final de Doom 3 con sus expansiones, es un pedazo de adquisición para mí. Fuera coñas, muchas felicidades por el programa y espero que os vaya muy bien en el futuro. Eso esperamos también todos, que nos vaya muy bien en el futuro. Gracias. Así que, en fin, juegazo de un 3 BFG Edition. Ya sabéis que lo podéis comprar en ciertas webs especializadas, versión española. Y es un juegazo, sin duda alguna. David, noticia de última hora. ¿Qué? Joder, es que parece de coña, pero no lo es. Es que no lo es, no es de coña, es verdad. Dime. Que Ubisoft ha confirmado que va a lanzar una demo de Rayman Legends para Wii U. Y no es ninguna coña, es que es la troleada. Es, os quitamos el juego, pero bueno, estamos en la demo. Y jugando hasta que salga. ¿Y de dónde ha salido eso? Lo he leído por el intenso mar de internet. Pero ya, la demo sigue siendo exclusiva. La demo, bueno, a ver, sí, claro. La demo ya se lanzó hace algunas semanas. Vale. Es que pensé que era una troleada actual. Que por cierto, pues es un juegazo. Lástima que sea así, porque me hubiera gustado la trolear ahí en la cara de la gente. Bueno, el sol. El sol supremo, yo creo que de este siglo. Es The Witcher 3. Y no, Cyberpunk. No, es que realmente tiene que ver con The Witcher 3, Víctor. Y es que 20 de febrero, tío, para mí va a ser un día en el cual. Yo. No sé. Para mí va a ser un día muy especial. Porque vuelve el imperio de la ley. Vuelve Sony. El imperio de la ley. Vuelve PlayStation 4. Bien dicho. Además, debo deciros una cosa, hablando sinceramente. Yo, cuando salió Play 2 y tal, y la disfrutamos y tal y cual, y veíamos otras cosas en PC, por ejemplo, Far Cry, Riddick, Doom 3, uno se decía, coño, seguro que las consolas de nueva generación van a mostrar un cambio sustancial a nivel técnico. Y así fue. Pero es que yo ahora mismo no espero un cambio tan sustancial. O sea, yo veo PS3 y Xbox han llegado a su límite, lógicamente, pero yo no espero un cambio tan brutal como en relación a otras generaciones. Por eso tengo tanta curiosidad por ver lo que hace Sony. Puede que Sony esta vez no haga un salto tan bestia. No, de hecho, pero esta vez parece que está haciendo las cosas bien. Hombre, entrada, con que haga dos juegos en HD sería más que suficiente. De entrada, parece que les está dando a los desarrolladores lo que les están pidiendo. Que o sea, ya es un paso enorme. Lo que les pidió Gabe Newell, supongo. No sé, yo la verdad es que tengo. Yo confío en Sony. Yo creo que Sony muchas veces hace bien las cosas, otras veces no. Pero tengo muchísima ansia por saber qué será PlayStation 4, qué será capaz de ofrecer y si se confirma, sobre todo, que Epic Games estaría al lado en su lanzamiento. Lanzarán ya software en PS4. Brutal, brutal. Sony, a Sony le gusta innovar, hace unas cosas. Yo creo que va a sacar un mando tableta para sorprender a todo el mundo. Sí, sí, sí, sí. Creo que está medio confirmado que el mando tendrá un... El mando tableta ya existe, se llama PS Vita. Un mando, o sea, un mando, una pantalla en el mando. Sí, sí, sí, eso parece, eso parece. Dicen que lo drinkas, sí. Bueno, lo del mando de entrada se rumorea que tendrá, sí, un panel táctil, pero bueno, lo que iba es a que Epic va a estar ese 20 de febrero y va a llevar algo, no sabemos qué, pero va a llevar algo. Sin embargo, mucho cuidado, porque Epic también estuvo en la presentación de Play 3 con una, sí, demo y luego al final fichó con Microsoft. Epic son unas prostitutas. Puede ser un Real Engine 4 corriendo en PS4, ¿eh? No lo descartemos. Yo sé por qué quiero que salga de una puñetera vez del PlayStation 4. Para que avancen una jodida vez los juegos en PC. Efectivamente, también. Efectivamente. Porque es que me cago en Dios, macho. Efectivamente. Mira, hace años que el PC supera con creces, sí, toda la potencia que puede desarrollar una consola, bueno, Víctor, actual. Eso ya pasó el primer año. Sí, sí, efectivamente. Y solo, salvo determinados juegos como The Witcher 2, por ejemplo, que explotaba muy bien, sí, el tema, y el propio Crysis. Sí. Hombre, también eso, a ver, yo creo que eso también es bueno porque beneficia al PC en el sentido de que ya no hay tanta prisa o tanta necesidad de modificar el PC, de mejorarlo. Yo creo que también tiene su parte buena, ¿no? Pero estoy de acuerdo contigo en que el PC tiene que los bombazos siempre han estado ahí. Sí. FIAR, Doom 3, sí, etcétera. El PC este año ha perdido también bastante, en ese sentido lo que dice Víctor tiene razón, ha perdido un poco de terreno. Voy a ampliar un poquito así el margen y a sacar un poquito de tema toda la conversación. Y es que, obviamente, está clarísimo que especificaciones técnicas nuevas significan más posibilidades y todo. Sí. Pero recordemos que siempre después coge y llega alguna cosa. El milagro llega en forma de un juego que es distinto a los demás y no, tampoco, no es el más potente. Por ejemplo, Journey, ¿no? Qué buen ejemplo, Bono, tío, eres increíble, tío. O Limbo o alguno de estos, pero bien, espero más Limbos, más Journeys, y si es con una capacidad técnica mejor, sí, mucho mejor. Tienes razón, al final lo que se trata es de diseñar una cosa que sea interesante, no tanto la potencia bruta. Solo dos cosas, una es para corregirte: FIAR y bombazo no encajan. Pues, la misma frase, a lo mejor son incompatibles. En el mundo alternativo en el que tú has vivido todo este tiempo, tal vez y no. Y lo segundo, yo más que salto gráfico, no, yo quiero una IA competente. Vale, bien. Me he cansado de juegos con una IA de mierda y con scripts múltiples y sin sentido. Hay que tener mucho cuidado con la IA, porque si la haces demasiado buena, el juego puede volverse un poco complicado de más. Tan difícil es que igual en la IA de Halo 3, no pido más. Es que eso es el tope de hoy en día en consolas. Es un juego del 2007. ¿Cómo? Que igual en, si la IA de Halo 3 ya ha sido superada con creces, joder. Gaspar. Por la de Killzone 3. Pues mira, la IA de Crisis, la de SIVA es Resident 5, que es suprema, no te jode. Killzone 2, bajo mi punto de vista, tiene una IA superior. El compañero, sobre todo. El compañero. Los enemigos siempre. El compañero es la polla, mira. Los compañeros, como ya comenté en su día, no. Y otra cosa, David. Yo creo, no estoy de acuerdo con que tenga que salir un bombazo de diseño, ideas mecánicas, ultra innovador y todo eso. La innovación tecnológica tiene que estar ahí. Si no hubiera innovación tecnológica, no habría nuevas consolas. Bueno, seríamos una panda de conformistas. Es evidente. O sea, el hardware es el que da soporte al software. Efectivamente. Eso es básico. Al final os pondrán un pasillo con cuatro luces ahí ultradinámicas y la polla en vinagre. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Venga, bueno, termino con mi Soul Edition de este mes. Y Víctor, tío, por primera vez en mi vida siento envidia. ¡Oh, no, no! ¿Por qué, David? Porque no tengo la edición coleccionista de Niño Cani. Nikonuki, hombre, Nikonuki. Dilo bien. Esa frase no la sí, tiene copyright de Oscar, que ni siquiera ha patentado, pero en fin. Sí, sí, lo he puesto en Twitter. Niño Cani es mío. Si lo pones en Twitter ya lo tienes registrado. Sí. Bueno, Niño Cani tiene 100 coleccionista, que a decir verdad es una mierda en comparación con la americana. Y que trae básicamente el juego, ¿sabes? un peluche de uno de los personajes relevantes del juego. Sunrider, ¿cuál es el nombre de ese peluche, de ese personaje duende de Niño Cani? Ese que es pequeñito, que lleva una especie de linterna a la nariz. Drippy, ¿no? O señor Drippy. Yo creo que es Drippy. Yo creo que es peluche para desahogar. Señor Drippy, es el rey de los duendes. Bueno, no sé qué. Este hombre tiene la edición, le envidio por eso, aparte de por otras cosas. Y bueno, hay que decir que él puede hablar de ella con detalle. El muñeco es muy cutre, todo se ha dicho. Lo interesante es la otra cosa. Es, bueno, es el libro, el libro que también lleva el protagonista en el juego, que la verdad es que es precioso. Eso sí, está en inglés, pero en fin, es una maravilla el libro. Yo le doy un soul point, pero le doy un soul point porque no lo tengo. Como no tengo la edición, pues lo castigo. O sea, le das un soul point por envidia. Por envidia, sí. Gaspar, rápido y a modo de curiosidad, ¿sabéis que la versión de DS, cuando salió en Japón, traía un libro similar y podías hacer los hechizos del libro en la pantalla táctil y los ejecutabas como ataques en el juego? A ver, ultra rápido para no machacar. El libro es impresionante porque es un objeto que realmente es un objeto que trae... Es que no me acuerdo cuántas páginas trae, ¿tú te acuerdas? Ni idea. 80, por ahí. Un montonazo de ellas. Y está reproducido uno a uno con cada dibujito, cada miniatura, cada cosita de... Una cosa que puedes ver en el juego, tal cual, y puedes pasar las páginas y vas encontrando las páginas. Es genial. Vamos a irnos con el análisis. Nos vamos con Guild Wars 2. Los juegos más recientes no son un secreto para el Complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Nos vamos con Guild Wars 2, juego del que nos hablará Gaspar. Gaspar, antes de empezar con esto, ¿cuánto tiempo llevas jugando a Guild Wars 2? Vamos a ver, cuéntanos qué nivel eres, todo ese rollo, para que la gente pueda hacerse una idea cuántas horas llevas de juego, etc. Vale, llevo aproximadamente unas 90 horas de juego. Uh-huh. Soy sobre el level 70 y algo. No he podido jugar mucho últimamente porque he estado algo enfermo. Como podéis ver, todavía estoy con algo de tos y tal, así que disculpadme si toso, ¿vale? Pero sí, me ha dado tiempo a ver, o sea, lo importante, básicamente. ¿Sabes de qué va el tema? Con 90 horas de juego. Las funcionalidades, la historia, sí. Lechanas, ¿no? Lechanas. Se podría decir que sí, más o menos. Pues Gaspar, sácanos de dudas. Pues lo primero, decir que Guild Wars 2 es muchos esquemas jugables, es un MMO rompedor. Viene dispuesto a innovar las raíces jugables del género y se puede decir que, para bien o para mal, lo logra. Y bueno, de alguna manera, ya su primera parte fue en cierta medida rompedora por el tema de jugar de manera gratuita a un juego, a un MMO de alto presupuesto, y esta segunda parte sí cabe más ambiciosa, ¿no? Es más, incluso el primero, no sé si muchos lo sabéis, era un juego que se... iba por instancias, espacios reducidos, con parties. El 2 no, en ese aspecto cambia por completo. Es un mundo completamente abierto. Lo único, las instancias sí, son parties de 5 y son limitadas, igual que en el 1. Pero el resto es un mundo abierto. Y el sistema de PvP también ha variado bastante. Como sabéis, el primer Guild Wars se desarrollaba en Tiria. Guild Wars 2 también se desarrolla en Tiria. Esta vez tenemos 5 razas jugables. Tenemos una nueva, que son los Silvar, que no se sabe muy bien de dónde vienen. Que no simplemente nacen, brotan. Es verdad, yo cuando brotan de, me quedé flipado. No nacen. Brotan de los bosques. Nadie sí, sabe sí. de dónde vienen. Son como los Pokémon. Ni siquiera ellos. Sí, más o menos, deben tener unas Pokéballs en el suelo y salen de ahí. Y el resto nada, son razas que repiten ya del 1. Pero más o menos se mantiene el trasfondo historia de más o menos de la historia primera evoluciona. La historia ejemplo, evoluciona, pero el trasfondo digamos que es el mismo, ¿no? Sí, respecto al 1, los humanos han retrocedido, han perdido sus reinos, solo les queda ahora mismo, solo les queda un reino, un país por decirlo de alguna manera, que defienden a muerte de sus enemigos, por ejemplo, los Char y otro tipo de razas. Los Asura, que es una raza tecnológica. Nada, solo iba a decir que la noble raza humana está abocada al abismo. Pero sí, pero está aguantando como puede. Es curioso, los humanos siempre están en las últimas, ese tipo de sí, cosas. Sí, sí, sí. Es para que nos sintamos así un poco, no sé, sintamos cierta empatía por ellos. Y cierta indefensión también. Indefensión y decir, pues los vamos a joder. Y bueno, me comentabas, Gaspar, que en este juego... algo que es raro en un MMO, se tiene bastante importancia lo que es la historia, ¿no? O sea, dentro de lo que cabe, dentro de las posibilidades que puede dar un MMO, pues la historia tiene cierto protagonismo. Sí, es más, incluso me atrevería a decir que a una persona que no le guste los MMO y se compre este juego como si fuera un juego de rol, hombre, no vas a encontrar algo a nivel de rol, claro, claro. Obviamente, pero te puedo decir que la historia es disfrutable, interesante. Disfrutable, sí. Sí, sí. Es muy interesante. Tiene sus momentos muy épicos. Incluso depende de las decisiones que tomas, cambia mucho. O sea, yo por ejemplo soy una humana guerrera, ¿no? Sí. Y cuando... Con A. Sí. Humana. Sí, humana. Gaspar, guerrera. Es de esos maromos. Es un manolo de internet. Que se hacen tías y luego trolean a la gente sí. para no, que le den ver, objetos. No, a ver, es fácil. Ya que voy a estar 90 horas delante del PC, por lo menos veré algo bonito. Joder, bueno, los paisajes. La mítica excusa. Hay que ser práctico. Claro. Seguro que le da parte a los demás. Tú calla, que tú también te haces tías en los juegos, ¿eh? No. Sí, sí, sí. Sí. Ya al comienzo te dan a escoger tu linaje de nacimiento, te dan a escoger si quieres ser noble, un mercader de baja cuna, y dependiendo de eso, ya tu historia del comienzo ya cambia. Algo parecido, pero con sus reservas a los orígenes, a lo mejor, de Dragon Age, puede ser. Sí. Y cada raza, por ejemplo, es distinto. La historia cambia, ¿eh? De la tierra y superviviente a una masacre. O como dice Oscar en Mass Effect, sí. Sí, sí. ¡Ah, lo habéis pillado, lo habéis pillado! O menos. O sea, te puedo asegurar que el juego, incluso jugándolo una vez y viendo la historia, lo podrías disfrutar con las otras 4 razas que te quedan y te cambia lo suficiente para que te llame la atención volver a jugarlo. Y aparte es una forma de que te empuja a levear y a explorar, porque las distintas misiones que te van dando en el modo historia se desarrollan en distintas zonas y tienes que ir leveando, ir subiendo level. O sea, te obliga. El modo historia incluso ya te obliga a avanzar y a ver juego. Te acompaña a la vez que te ayuda a hacer crecer tu personaje, digamos, sí. ¿no? Y aparte de eso también lo puedes disfrutar, como no, como un MMO normal. A mí es que me encanta el sistema. Una cosa que puede resultar en la jugabilidad muy chocante a la gente es que aquí no tenemos el sistema típico de party, ¿vale? Aquí sí, que no esto, hay un tanque. Que esto probablemente es lo más jodido, o sea, lo más polémico de este juego, ¿no? Aquí no tenemos un tanque al uso, no tenemos un healer o un mago que haga un daño brutal. No, aquí todos los personajes son autosuficientes. Olvídate que un tanque tenga lagre, un oracle esté pendiente de darte la última cura. No, era mejor que acabaras, pero bueno, yo a mí este tema de que cada personaje sea autosuficiente no me acaba de convencer. Yo quiero que cada personaje tenga sus cosas y que para que el tema funcione sea necesario de hacer una party, ir a una instancia y acabar con, o sea, el boss de turno. Combinar, a mí me gusta combinar el perfil, sí, de cada, claro, uno. La cooperación entre los jugadores. Pues yo en ese aspecto no lo veo así, porque yo estoy muy... Yo, por ejemplo, jugué mucho tiempo al Lineage 2, ¿no? Y ahí eres muy... Yo era tanque, era muy dependiente de un healer. Y si el tío o la tía, pues, le llamaban al Facebook y tenía el coñazo de salirse, o era un inútil, te morías. Cada 2x3. Aquí no. Aquí es tu propia habilidad. Aparte es un juego... Es muy dinámico, una cosa muy... Muy rara. Normalmente los MMOs son muy estáticos, ¿sabes? Los combates. Atacas, no. Aquí no. Aquí puedes moverte, esquivar, voltear... Una cosa que me comentó, bueno, nuestro amigo Teo, que ha tenido la oportunidad de probar el juego, es que este sistema tan, digamos, extraño de que no hay clases, de bueno, hay clases pero no cada uno es autosuficiente, hace que los enemigos finales, los enemigos realmente fuertes que te matan de una hostia, sean un poco absurdos, porque en cuanto se dan la vuelta, pegan una hostia, se cargan a uno y para el suelo, y así, y la gente va muriendo alrededor. Que bueno, como comentarás, hay maneras de revivir y tal, pero esa gente va muriendo y digamos que la... ¿Sabes qué? Como que no tienes una oportunidad contra el bicho, o sea, no hay una estrategia para cargárselo, es toñarle y hasta que muera, ¿no? No. Eso es lo que me han comentado, ¿no? ¿Qué podrías decir tú al respecto? Entran 5 personajes en una dungeon, ¿no? Las dungeons, tengo que decir que son muy duras, ¿vale? Mueres muchas veces. Si es un grupo compenetrado, por ejemplo, que hay un miembro del grupo y uno, el que más daño haga, puede pegarle al boss en ese momento y lo puede mover un poco, y otro resucita al miembro caído. El juego en equipo está. Lo que no está es la dependencia de clases. Uh-huh. O sea, cualquier PJ pega y es capaz de curarse a sí mismo. O sea, no dependes de otros. Pero el juego en equipo sigue estando presente, ¿vale? Las labores de equipo, en plan, yo le hago un poco más de daño, pues yo lo muevo para esta zona y vosotros os movéis para allí. Eso sigue estando presente. Lo que no está es eso, la dependencia de un healer, de un mago que se quede sin maná o ese tipo de cosas. Otra cosa que también es bastante llamativa del juego es que no hay quest al uso. No dependes de, uff, te tengo que ir al sitio que tengo que hacer tal quest. No, el juego te da completa y absoluta libertad. Puedes ir a donde quieras desde el comienzo. Obviamente, si eres level 1 y te vas a una zona de bichos level 20, vas a morir, ¿no? Pero bueno, tú llegas a la zona de inicio y el juego te premia por explorar, por ver paisajes, por matar bosses, completar quests. Entonces, pero no estás obligado. No te restringe por tener un nivel X, ¿no? No. Y es más, hay una cosa que a mí personalmente me encanta, que es, tú eres level 20, ¿no? Y como es un mapa tan extenso, igual llegas a una zona de bichos level 10. El juego te baja el level, te lo pone el nivel de los bichos, tú llevas tu equipo de level 20, vas a matar bien, pero no te agobia la zona, porque vas matando por allí y haciendo las cosas y vas leveando igual. ¿Y esos bichos, aunque sean inferiores a ti, te siguen dando experiencia? ¿O? Sí, porque a ti te baja el level. O sea, es un buen sistema. 20, te baja level 10, pero tu equipo sigue siendo level 20. Entonces, Gaspar, es una especie de auto-level a la inversa. Sí. A la inversa. Pero es un buen sistema por si te rayas de la zona en la que estás, ¿no? A lo mejor. Porque te incitan a explorar. Y como igual llegas a la zona de inicio de otro pueblo y son level 2 los bichos, level 3, puedes divertirte explorando y matando igual. No estás asqueado porque no subes una mierda ahí. Sí, es buena idea. Con respecto al tema de la experiencia, creo que es Arpiman, a ver si encuentro el mensaje. Sí, es Arpiman, dice 90 horas y no has llegado a nivel 80, me cuesta creerlo. Y aquí es donde está el tema. En este juego es muy fácil subir de niveles en el modo que juegues. O sea, es verdad que es tan fácil de subir nivel. Según lo que ha dicho, sí. Completando los mapas, al premiarte por cada vez que completas un mapa, te premian con un aporte de experiencia, objetos. Pero sí, digo yo, Gaspar, según lo que has dicho, como mínimo vas a derrotar a bichos de tu nivel. Sí. Siempre vas a ganar experiencia. No hay, digamos, experiencia residual de esta que te dan bichos de mierdecilla. No. Pero, claro. A ver, lo bueno es ir a mapas donde tengas enemigos de niveles altos y ahí subir bien. A ver, a mí... Pero no hay autolevel a la inversa, ojo. Si tú eres level 40 y te metes con level 50... Te van a curtir. Pero yo me refiero... Te va a costar mucho. Gaspar, a mí, lo comentábamos antes, a mí me gusta que si tengo un nivel muy bueno, notarlo. No tanto por el equipamiento, yo tengo un nivel muy bueno. Y voy a una zona que haya bichos de nivel 10, a lo mejor en el pasado en esa zona me curtieron. Pero ahora soy superior y me gusta que esa superioridad se muestre tal cual en el juego. Si te corta el nivel o te lo reduce directamente, pues quizás se pierda esa sensación de que por pero mi esfuerzo... Pero sigue siendo de level 70. Ya, pero tú, vas a crujirte al bicho, pero tú mismo lo dices, o sea, el bicho, o sea, tu nivel te lo bajan. Sí, pero como las armas están chetadas, pues a level 70 al bicho lo crujes de 3 hostias igual. Lo que pasa es que la experiencia o disfrutar de las cosas lo haces igual. Y luego, pues bueno, la variedad de eventos que hay en el juego es brutal. A cada zona que llegues hay una serie de corazones, por ejemplo, que son las quests que están marcadas, y vas allí, hablas con el granjero, lo que sea, y puedes decidir haciéndolas, y cada una es completamente distinta. Unas pueden ser tonterías, en plan, reúne unos objetos, mata a este bicho, y otras están interconectadas, en plan, defiende el pueblo, persigue a los secuestradores. Si fallas en una, la quest te da otro evento distinto y tienes que ir completándolos así. O sea, son constantemente. Y se repiten cada X tiempo para que la gente cada vez que llegue los pueda seguir haciendo. A veces sin más te aparece un boss en plan random por el mapa. Eso mola. Es que eso es lo más guay. Que bueno, yo todo esto es de haberlo visto antes de que saliera el juego, pero decían, puede salir de repente un bicho gigante, empezar a cargarse gente y todo el mundo a atoñarle para matarlo, sí. para salvar la situación, ¿no? Y una cosa que me gustó mucho y vi poco explotado en otros MMOs es, aquí al fin hay luchas acuáticas. O sea, tú puedes meterte en el agua y puedes bucear. Hay una fauna extensa, hay quests como si fuera por tierra, vas nadando y llevas tus dos armas, puedes llevar un arpón, una lanza, y la lías como te salga de las narices. No tienes problemas de ahogarte ni nada. Vas por y es impresionante los combates acuáticos. A mí personalmente me encantan. Os voy a hablar un poco de lo que son las habilidades. Yo llevo un guerrero, así que no puedo explicaros mucho de los demás tampoco. Sé un poco cómo funciona y os voy a hablar un poco del guerrero. Por ejemplo, los guerreros pueden usar una enorme variedad de armas, ¿no? Y la puedes combinar como quieras. Puedes usar una espada con escudo, una espada con un hacha, un arco, un rifle. Puedes llevar dos hachas, dos espadas, una espada larga. O sea, vamos, de todo lo que se pueda. Sí. Cada vez que hagas una variedad de armas nueva, por ejemplo, si mezclas espada y hacha y no has usado hasta ahora, te aparecen 5 habilidades, ¿vale? Matas una serie de mobs y las liberas. Y te quedan para siempre. Con su espada y hacha vas a tener esas 5 skills. O sea, lo que te refieres es que se van desbloqueando esas habilidades cuando utilizas las armas. Las armas te ayudan a desbloquear habilidades. Y tienes esas 5 fijas. Por ejemplo, yo uso dos hachas, ¿no? Y tengo las 5 skills desbloqueadas todo el tiempo. Pero si usas una espada larga, tendría que matar una serie de mobs, 10, 12, y me liberaría esas 5 skills y usaría esas 5 skills distintas. Pero entonces tiene que haber una skill a mayores, es decir, maestría, algo tipo maestría en armas que te haga ir por ejemplo, por el camino de las espadas, de las hachas, o de espada y escudo. Ese quizás es un pequeño efecto que tiene el juego. Esas 5 skills son siempre comunes para esas combinaciones de armas, ¿vale? En plan, tú llevas espada y hacha y vas a tener siempre esas 5 skills. Llevas dos hachas, vas a tener siempre esas 5 skills. La diferencia es después, en la rama que hay, ¿vale? Tienes una serie de pasivas o activas, depende de la rama que escojas. Por ejemplo, hay una opción en el guerrero que es una serie de banderines. Es bastante gracioso porque los puedes clavar en el terreno y un área de circunferencia, por ejemplo, puedes o curar a tus enemigos, a tus amigos, doparlos, hacerlos más fuerte, putear a los enemigos. Hay otra que son una serie de sellos que, dependiendo cómo los uses, te puedes curar de veneno, regenerar vida. O sea, depende de las armas que escojas o incluso combinarlos. Entonces entendí yo mal. O sea, cada arma que escojas tendrá una serie de habilidades propias de esa arma. Pero esas tú en cada momento puedes cambiar de armas y tener otra rama diferente. De esas 5, sí. A mí eso es lo que no me gusta. Yo quiero tener un personaje, o sea, que se especialice. Claro, que se especialice en un tipo de arma y usar las habilidades de ese tipo de arma. No andar cambiando cada 2x3. Yo creo que le quita un poco de encanto al tema de, bueno, llevo este arma y estoy ya capado el resto del juego. Pero yo andar cambiando de armas y de skills lo veo un poco demasiado chero. Pero esas 5 son como tú quieras. Yo siempre llevo dos hachas, porque después de ver las otras es la que más me gusta y es la que más encaja en mi estilo de juego, ¿vale? Sí. Que es moverme mucho, hacer combos o lo que sea. Pero las otras, porque he hecho para antes, sentido de que tampoco hay un prototipo de personaje diferenciado respecto a los demás. Parece que se busca eso, que todos los personajes sean pues autosuficientes, ¿no? Sí, claro. Es decir, va un poco en relación a eso. Sí, pues a mí ese tema no acaba. Y más, incluso le puedes dar cierta personalidad por el tema de lo que os he dicho. La rama de habilidades está bastante diferenciada. Yo, por ejemplo, uso sellos. Y si hay otro personaje que use banderas, aun siendo guerreros con las dos armas, vamos a variar mucho el tipo de juego. Porque yo con sellos soy completamente autosuficiente. Yo me curo, yo me quito veneno, me regenero vida más rápido, me hago más fuerte. Y el otro, por ejemplo, está orientado a parties o a un PvP masivo. Incluso puedo coger el estandarte y golpear, cosa que me hace bastante gracia. Está bien eso. Hombre, yo creo que es eso, la premisa que comentas, que el juego quiere que seas autosuficiente, como dice David, y lo que te da es la oportunidad de no tener que arrepentirte de haber tomado una elección inadecuada al elegir el arma, Simplemente al cambiar de arma cambian las habilidades. Tú escoges el arma que más te gusta, tu tipo de juego. Ves lo que más te gusta y cuando lo encuentras, como fue tu caso con las hachas, pues ya utilizas esas siempre. Y ya buscas tus objetivos. Por ejemplo, los elementalistas que venían a ser la función de los magos en el juego, no se limitan a un solo ataque de tierra, fuego, agua o aire, no. Pueden alternar y combinar entre ellos. Un mago puede estar atacándote con fuego y cambiar a aire. Yo no acabo de entender el tema. Entonces no hay puntos para subir tus skills. A mí esos 5 puntos son fijos, no los subes. Dependiendo qué arma lleves, alterna, pero tú no puedes tocarlos. Ya. Son siempre 5. Ya. Y el resto sí. El resto los puedes cambiar. Vale. Es como, por ejemplo, los ingenieros, ¿vale? Imaginaros un... el que hace las torretas en el Team Fortress, ¿vale? Que pone una metralleta en un sitio. Bueno, hay un personaje que puede poner torretas y dependiendo de que lleve pues ciertos cinturones o lo que sea, puede hacer de lanzallamas, puede atacar, puede regenerar más vida, puede hacer que la torre te dé más daño y ese tipo de cosas. O sea, tienes una serie de skills fijas dependiendo del arma y después tienes las personalizables de todos los MMOs. Uh-huh. Vale. Bueno, y por lo general, digamos, al ser un MMO siempre pasan así cosas curiosas y tal. Y aunque no sé si lo tenías preparado en tu análisis, me gustaría saber si te ha pasado algo especial. ¿Cómo es la gente en este juego? Sabemos que la gente, dependiendo del juego, bueno, ya hay ciertos mitos, ¿no? De tipos de personas, como en World of Warcraft, los gordos del WoW. Hay un tipo de jugador muy específico que juega World of Warcraft. ¿Qué puedes decir de este juego? Pues mira, ¿O qué te has encontrado ahí? Me encontré una cosa muy curiosa que fue... Estaba en una zona del norte con bichos de level 17, yo ya 60 y pico, explorando por allí. Y le va a gustar a David. Además me hizo gracia porque lo dije por clan y se quedaron en plan, hostia, ¿en serio? Y vi un dragón volando al fondo, pasó por encima mía y atravesó la zona. Y le podías hacer. Y yo flipado, me quedé en plan, hostia, qué chungo, un dragón, joder. Era un dragón de Skyrim. Y me quedo, le digo por clan y me dicen, guau, un dragón en el norte, tan lejos, hostia, qué raro. Y ninguno sabía de qué era. Y te juro que vi el puñetero dragón pasar por allí, joder. Qué guay, tenías que haber sacado screen. Y otra cosa que me gustó mucho del juego. El juego tiene puzzles. Hay zonas que solo puedes acceder resolviendo ciertos puzzles. Hay zonas ocultas que tienes que completar ciertos saltos, mover ciertas cosas, buscar mucho hasta llegar al final. O sea, puzzles es un juego muy original. Sí, ¿pero esos puzzles tienes que resolverlos entre varios o tú no, solo? No, los puedes resolver solo. Hombre, si llevas gente, dos cabezas piensan más que una. Sí. Claro. Está bien. Y bueno, ¿qué más puedes comentarnos de este Guild Wars 2? Bueno, os voy a hablar un poco del PvP. Yo una cosa que echo de menos, quizá porque jugué mucho tiempo al linaje, es que no hay PvP en el día a día, en el mundo normal, ¿vale? Es quizá una cosa que no me ha gustado demasiado. Uno de los dos... Hay dos formas de hacer PvP. Una son por estancias, en grupos de 5. Son una serie de mapas, como si fuese un Counter-Strike, un Day, ¿vale? Hay que conquistar ciertas zonas. Te dan puntos y es... En grupos de 5 contra 5, a hacer puntos. Te dan puntos por matar y te dan puntos por conquistar ciertas zonas. Y otro, que es mi favorito, que es server contra server. Son 4 mapas gigantescos donde se juntan cientos de personas a darse toñas. Hay que conquistar fortalezas, carreteras por donde pasen rutas de transporte para fortalecerte. Hay fuertes, hay puntos estratégicos como torres para conquistar y eso. Y es flipante porque entras allá la primera vez y estás completamente perdido y ves un grupo de 100 personas corriendo hacia ti. ¡Guau! Como salvajes, a pegarte de toños por todos lados. ¿Cómo gestiona eso el juego? Va bien, es que parece muy ambicioso. Y aparte, además, escuchas gritos por mensaje, ¿no? En plan, un tío dando órdenes a los tuyos. A ver, que se reúnan aquí tal zona y vayan al norte, que hay que conquistar el castillo aquel. Es muy... Y aparte puede ser a tu bola también, porque tú puedes estar 200 tíos estrellándose en una fortaleza en el quinto coño, e ir tú paseando y encontrarte uno y hacer un uno contra uno. O sea, tranquilamente. Por eso, el uno contra uno, eso es muy el clásico de toda la vida, que te encuentras un paisano perdido por ahí y le das duelo, eso lo hay, ¿no? Lo sigue habiendo. Mm-hmm. Sí, pero solo en ese mundo de PvP. Esa es la putadita, sí. Y una cosa que me gustó es que permite, se permite a todo el mundo disfrutar del PvP. Tú entras al level 1 y quieres probar el PvP, vas al mundo de PvP y el juego te le vea al level 80, te da un equipo random y te suelta. Hala, venga, disfruta del PvP. Sí, bueno, pero tú lo has dicho, te da un equipo random. Claro, porque a medida que vas jugando PvP y ganas puntos, vas consiguiendo equipo. Pero el que tenga el nivel 80 y el equipo bueno te va a fundir igual. Pero ojo, en el server contra server, te comes tu equipo. Ya. Bueno, ahí está bien, porque si eres un mierdecillas, lo notarás y te morirás al instante. Yo echo de menos que no haya el PvP diario en la zona de... El callejero. El callejero, como sí, era el linaje 2, que estabas levando una zona y venían 15 tíos a partirte la cabeza por matar a uno ayer. O como en el WoW, que podías matar a un tío y luego esperar el cadáver para gankearle y matarlo hasta que el tío asqueado deja de jugar. Sois unos pandilleros. Ese tipo de cosas se echa un poco de menos. Y le jodes la tarde al tío. Sois unos putos pecas. No, lo que está claro es que en los juegos online, en los MMO, lo más divertido del MMO es joder a la gente. Y esa es la verdad, sí. Joder al enemigo es lo más divertido que te puedes encontrar. Y que pierda el equipo de paso. Y amigos, no solo al enemigo, joder al prójimo. Sí, joder al prójimo. Sin duda. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que da el juego de sí gráficamente. Y hay que decir que para ser un MMO es francamente impresionante, ¿vale? El juego pide máquina, ¿eh? Yo, por ejemplo, con una NVIDIA 550 Ti, por ejemplo, no muevo el juego a tope, ¿vale? O sea, lo muevo fluido, se ve muy bonito, pero no lo muevo a tope. O sea, es un juego que pide mucho, es muy exigente. Pero eso sí, es gráficamente es impresionante, es un mundo, o sea, realmente vivo, ¿vale? Hay una cantidad de variedad de escenarios brutal. Desiertos, puedes combatir debajo del mar, montañas heladas, bajo tierra, incluso la fauna de esa sección de estar vivo. Me ha hecho gracia muchas veces, por ejemplo, estar en una zona, estar matando un par de bichos y tal, y ver cómo uno caza a otro. O tú te pones a pegar un bicho tocho y dos que andan pequeños, dos lobos, por ejemplo, venir a joder al bicho que le estás pegando. Mientras no te ataquen a ti. O sea, en ese aspecto está muy bien. Me ha hecho mucha gracia ver un lobo atacar a un conejo, por ejemplo. Tiene esos detalles que hacen el juego sentirlo como si estuviera vivo. Oye, los conejos de los juegos online son la hostia. Salen a levelear todos. De hecho, vamos a por los lobos. De hecho, hay uno en Ragnarok Online 2 que anda sobre las dos patas, tiene los ojos rojos y un cuchillo en la mano. Brutal. Sí, bastante cabrón, sí. Pues eso, os voy a decir que gráficamente sí, el juego me impresiona. Y una cosa que me llamó la atención es las enormes ciudades. Sobre todo la ciudad central de Arco de León. Debe ser la más grande que he visto en MMO. Lleno de pequeñas ID quests, de mogollón de NPCs. O sea, de esa sección de ser realmente una ciudad viva. Es impresionante. Ahí puedes estar horas para intentar completar una ciudad al 100%. Pero no te digo de 2-3 horas, 10 horas para completar una puñetera ciudad al 100%. Sí. Hombre, es un MMO, tienen que darle vidilla a las cosas para que te dure y no te aburras. Enorme. Yo creo que es la más grande que he visto en un MMO. Es sencillamente flipante. Después de ver la ciudad inicial de los humanos dije, hostia, qué grande es. La otra es acojonante. ¿Y qué decir de su gran banda sonora? Ya la habéis estado escuchando. Sí, la verdad es durante que gran parte del análisis. Muy bien. Hombre, es Jeremy Soule, eso es garantía de éxito. Yo os puedo decir que hubo un par de misiones en el modo historia, en plan alguna batalla interesante y tal, que sonaron algunas canciones que ponían los pelos de punta. O sea, me sentía yo mismo un personaje y decía yo, Dios, voy a matar aquí a todo bicho viviente y a dar chafos y no va a quedar nadie con vida. Y entonces ibas para el suelo de un toñazo. Sí, posiblemente. O sea, en definitiva, os puedo decir que Guild Wars da lo que promete. Es un juego que sí, innova y rompe moldes. El problema es que si estás acostumbrado a los clásicos, te puede ser quizá demasiado chocante lo que ofrece. Si quieres clásicos, te vuelves para el huevo. ¿Lo recomendarías para novatos, para empezar? Sí, absolutamente. Es un juego, en ese aspecto, es muy sencillo de llevar. Bueno, Gaspar, entonces en definitiva un juego que te ha gustado, ¿no? Sin duda. Mucho. Muy bien, pues esta es la opinión y nos vamos a ir con el retroanálisis. No sin antes pasar un momento por unos segundos musicales. Juegos de ayer y opiniones de hoy. Si eres un nostálgico, el Complejo Landa te trae el retroanálisis. Y seguís en el Complejo Landa en Cuac FM 103.4 a Coruña. Tenemos ahora mismo conectados en nuestro chat a Anchoas, Zoe, Atrulito, Anfaker, Androide Circuncidado, Arpimán, Benzin666, Chuck Norris de Peluche, Dab1, Denis el Azul, Dog Argento, Ducha, El Pollo Diablo, El Hombre que Ríe, Fenris131, Fraga en The Walking Dead, y New Wallis Best Pony, Gaspar Azmontrolcito, Horst Roder, Javi Jara, Juanín Juan Harry, Juan Supain, Mime, Mosky, Mosky es Oscar, Raix Gamer, Reiko Stalker, Tesseract, Tony Martínez y XX2 Wuseleador. Oscar. Pues sí, Ragnarok Online, un poco para seguir la temática de hoy, MMO. El juego fue desarrollado, es otro juego coreano. Este es, en Corea está muy de moda. Bueno, siempre los tuvieron los juegos online. Los juegos online hardcore. Sí, desarrollado por Gravity. Y la verdad es que, a ver, primero decir, nos hemos saltado un poco la regla de hacer un retro de un juego posterior al año 2000. Nosotros normalmente siempre los hacemos anteriores, pero bueno, hoy queríamos hacer un MMO que tuviéramos experiencia. La licencia nos la hemos permitido hoy con el tema de Guild Wars y Ragnarok. Bueno, este juego salió en Corea en febrero de 2002, creo recordar, y llegó a España muy tarde, en 2006. Esto de manera oficial, pero claro, antes de que llegara de manera oficial, había servidores y servidores en el que, digamos, servidores personalizados. Exacto. En los que nosotros podíamos jugar. De buenos amigos, claro, que les gustaba jugar. Efectivamente. A veces estos servidores no se regían por las normas oficiales y tenían cosas propias. Por ejemplo, en el primero que jugué yo, ese perro, conocido como Gea, nosotros lo conocíamos como Gea. Que yo jugué ahí también. No había terceras clases, cosa que te explicaré después. Simplemente llegabas a nivel 99 y tenías 20 niveles de héroe. Y bueno, es lo que decía, está un juego bien. Que llegó tarde a España y que jugábamos en servidores personalizados y que a mí personalmente me dio muchísimas horas de juego. Yo no sé si... A ver, no todo seguido, pero durante 8 años yo creo que a las 3.000 horas he llegado de sobra. O sea, sí, y aparte, cuando era la novedad, jugaste muchísimas horas. Pues yo me acuerdo que estuvo de moda en el ciber, ahí estábamos todos, incluso yo, que tampoco le metí demasiado. 24-7. Pero sí, 24-7. No iba a clase para jugar al Ragnarok. No se lo voy a decir que también tuve mi época de vicio extrema Ragnarok hasta que descubrí Lineage 2, que la gente evoluciona. Ya, claro, claro. Bueno, pues esta fue mi primera droga online. y quizá por eso ando todo viciado al Ragnarok 2 ahora mismo, que no es tan bueno, pero sigue siendo un juego muy interesante. Bueno, ¿cuál es la clave de Ragnarok a nivel jugable? Farmear, o sea, matar bichos hasta que te aburras, pero y después de que te aburras seguir matando bichos y vender los objetos. A medida que pasó el tiempo y se fue actualizando, pues fueron poniendo quests diarias, otras que haces una sola vez, quests que puedes repetir entregando ciertos objetos para que te suban de nivel, etc, etc. La clave era el farmeo, o sea, no había otra cosa al principio, como digo. Personajes que te podías crear. Bueno, teníamos primero un novato, que lo subíamos a nivel 10, y después teníamos clases básicos como espadachín, mago, acólito, y después estas clases llegábamos a nivel 40, creo recordar, y las subíamos a otras dos, por ejemplo. Clase de prestigio. Sí, por ejemplo, el Swordman, el espadachín, podía ser o Knight, caballero, o cruzado. El cruzado suena mucho más guay. Sí, cruzado sí. Era una especie de tanque y el Knight pues era un... Más equilibrado. Sí, no, equilibrado no, un personaje que era más débil en cuanto a defensa, pero pegaba mucho más, era más rápido y sobre todo tenía... La destreza en este juego daba hit y con el hit pegabas mucho más al objetivo. Dabas en el blanco, vaya. Yo tenía un cruzado y fardaba, tío. Fardaba mucho. Como es que el cruzado el traje tenía que tenía así. Una cruz en el pecho, todo. Sí, sí, uah, fardaba. Tío, era la hostia. De ahí el. Lo que es el nombre, ¿no? De cruzado. Sí, efectivamente. Aparte, en este juego está. Todo lo que es la historia del juego, porque a pesar de todo tiene una historia, está todo basado en la mitología nórdica. O casi todo en mitología nórdica. Y. Temas de religión y cosas de Dios y todo esto pues están presentes, y el cruzado es el caballero blanco que salva al mundo de la oscuridad y todo este tipo de cosas. Y fardas, sí, y si te lo roleas te flipas, sí, todo. Sí, sí, mola muchísimo. Aunque luego en los MMO te das cuenta de que eres el único que se lo rolea y que la gente pasa de todo. Nah, y no se todo esto no creas, desde el punto de vista exótico de un coreano, así que imaginaros la mezcla que daba. Sí, sí, es una cosa rara pero molona. A medida que fue pasando el tiempo pues se pusieron... Otras cosas, como por ejemplo el renacimiento. ¿Qué es lo que pasaba con el renacimiento? Llegabas a cierto nivel y volvías a empezar de cero como supernovice. Y en vez de convertirte en cruzado, en el caso del Swordman, del espadachín cruzado, te convertías en paladín, que eso ya era el nova más de la purificación y de la lucha contra el mal. Y yo, que siempre me gustan hacer personajes tipo tanque, menos en el Forsaken, que tengo una barda preciosa, pues eso... Me gustaba el tema del paladín y aparte iba, la montura del paladín es un grifo. Esta mitología toda, volando en un grifo y sanando, pues, sanando la tierra del mal en el nombre de Dios. Joder, iba, este es apoteósico. Iba a hacer un chiste muy malo. No, por favor, hazlo, el del forense te salió bien. Pues un grifo, pero un grifo de estos de los de roca. De así con la pileta y tal. Y vas ahí volando. Hack, hack, hack. Va, ahora dejamos sí, pero recordad, amigos, los grifos son todos de roca. Ahora dejamos a un lado el tema del juego, que importa un poco menos. O sea, Ragnarok Online es un juego muy conocido, bastante conocido. Incluso tiene serie de anime y todas estas cosas. Vamos a entrar en el tema de experiencias personales, que a todos nos gusta escucharlas, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo un amigo, Pedro... El tío es un crack, pero a veces es demasiado cabezón. Veréis, nosotros llevábamos como un año jugando a Ragnarok. Teníamos los personajes ya super dopados y tal. Y el tío se ponía su partida de Medieval 2 Total War. Encendía el ordenador, en el ciber obviamente, y dejaba su ordenador de lado y se ponía a mirar la pantalla del otro que estaba jugando a Ragnarok, tío. Y un día por Navidades en el ciber, porque siempre fueron buena gente, pusieron una tarde gratis. Y el tío se dedicó a probar el juego, cosa que llevaba mucho tiempo esperando hacer. Lo puso como disculpa, en plan, voy a probar esta mierda. Exacto. Y todo el mundo sabía que el tío se moría por jugar. Se moría de ganas, pero por orgullo no quería probarlo, porque pues, se reía de la gente que jugaba ese juego. Lo que hicimos nosotros sin un año, él lo hizo en 2 meses. Subir el personaje a nivel es que es 99. Hardcore, ¿eh? Pero el tema es, a ver, le fuimos equipando, le dijimos, este sitio es para subir, muy fácil y tal y cual. Pues que el tío era un no parar. No iba a clase, llegaba a las 9 al ciber, se marchaba a las 2 de la mañana, hizo para recuperar sus horas de vicio. Él sí que era 24/7. Y él aprendió una valiosa lección. Cuando tengas algo que jugar, juégalo, porque después te vas a arrepentir del tiempo perdido. Es más, os puedo decir que Pedro es un coreano de mente. Es de las pocas personas que le sigue gustando los MMOs que sean de farmeo puro. A él le pone squash y le fastidia. Yo quiero estar en el mismo sitio y matando 10 horas al mismo puto bicho. Matando, no quiere moverse. Es un jugador él, de quítale Diablo quest. Clásico. Él quiere estar. Vamos a Rey Campeón, su personaje de Diablo. Él habría sido feliz en un juego, por ejemplo, en su época, como Lineage 2. Oye, vente a esa zona y estate 20 horas matando bichos. Y él iba a estar yo me acuerdo que el tío se engoriló totalmente con el juego y era, o sea, ni siquiera hablaba con la gente que estaba detrás de él. No, él del chat pasaba olímpicamente. Ya de la gente que tenía los lados también. Siempre recordaré la posición que tenía cuando estaba mirando el PC, que era algo muy extraño, echando chepa y poniendo la cara casi pegada al monitor. Sí, sí, sí. Que eso era, o sea, eso era mortal. Sí, sí, sí. Y quería meterse y el dentro. Tío estaba totalmente obcecado, no sentía nada de su alrededor. Yo ya pude comprobar de primera mano el arte de Pedro y me quedé fascinado. Es un ser que merece estudio. Sin duda. Bueno, pues ahora es lo mismo. Estamos enfrascados todo el grupo con Ragnarok Online 2. Y bueno, pues es lo mismo. El tío siempre tiene la sensación de que está compitiendo con todo el mundo y él tiene que llegar al nivel máximo siempre el primero. Y cuando lo consigue, se obceca. Y esta vez no lo consiguió y está todo frustrado. Y sobre mí, bueno, para mí, ya lo dije antes, Ragnarok Online fue mi primer MMO. Para mí es una droga, el Ragnadroga, como lo llamamos nosotros muchas veces. Porque, bueno, es un juego que vicia. Artísticamente, es vistoso, pero gráficamente era ya en su momento era un juego... Desfasado. Sí, desfasado. Pero tenía esa capacidad que, por ejemplo, también tiene un juego como Diablo, que este sí tiene una producción muy importante, pero tiene esa capacidad de enganchar al jugador y no parar de jugar, increíble. Era agradable, sí. Y aparte gastaba bromas cruel, me recuerdo una foto pusieron en el foro antes. ¿Quién que no haya jugado a Ragnarok no ha visto alguna vez un popori angelical de este? ¡Hostia, qué bonito! ¡Voy a acercarme! ¡Pum! Toña de 800 de vida. ¡La madre que no parió! ¡Me ha matado un golpe! Sí. Es que parece como se la gastan los conejos, macho. Parecía un mierda. Es que las bolas rosas con alitas en la cabeza, no te acerques a ellas, es un consejo. Parecía un mierda el bicho y te crujía, te daba por culo. Vamos terminando, Oscar, una conclusión de este Ragnarok, ¿cómo le llamabas tú? Ragnarok, yo nunca le llamé así, eso era Gaspar. Era Cero el que le llamaba Ragnarok. Ragnarok, de hecho, otra anécdota. Hay una ciudad que se llama Frontera, que es la frontera, principal del juego. Frontera lleva toda su vida llamando a la frontera. Porque suena mejor. No sé. Hay un Mikami a Star Wars. Hay una ciudad que se llama Alderaan. Oh, es verdad, me acuerdo, sí. Alderaan, se llama Aldebarán, la ciudad en el juego, en homenaje a Alderaan de... O Alderaan. Algo así. No sé. Ragnarok Online, una de las drogas más importantes de mi vida videojueguil. Bueno, pues acabamos aquí y nos vamos ya a qué hemos aprendido hoy. Jorge. Pues amigos, yo he aprendido muchas cosas. He aprendido cosas sobre Guild Wars y he aprendido cómo se desprecinta un juego. Lo he aprendido hoy. Muy importante. Señor Dani. Yo también he aprendido un montón de cosas sobre los juegos online, pero me quedo con una que me ha encantado, que es que para divertirse de verdad hay que ser un hijo puta. Exactamente. Samu Rider. Lo mío no es tanto haber aprendido algo como una reflexión. Mientras hablabais de juegos de rol online, yo estaba pensando, Dios, que no tengo ni puta idea de juegos de rol online. Y sin embargo, me puse a pensar en mis experiencias roleras y dije, ¿por qué cojones siempre cojo y me compro un arma cuando al final la voy a saber que la voy a encontrar dos pasos más adelante en un cofre? Verídico. Señor Gaspar. Pues nada, tengo que decir que la verdad es que... Porque esta panda de brutos llamados amigos juega a Ragnarok 2 y me obliga a dejar Guild Wars, ¿no? Pero si no, jugaría Guild Wars todos los días. Yo lo que he aprendido, lo he aprendido esta semana y voy rápido. He aprendido que Twitter es una fuente inagotable de información idiota. Yo he aprendido PS4 y que me puede interesar un poquillo Guild Wars 2. Bueno, ya para finalizar, a ver, rápidamente, solo un comentario. Nos dice Brutal Vomit que él ha aprendido que Oscar sacrificó sus estudios por viciarse a Rock Online. Eso también es verídico. Bueno, para finalizar, he aprendido que no os podéis perder la semana que viene Complejo Holanda porque traemos muchos más videojuegos. ¡Hasta luego! Adiós. Adiós. Hasta luego. Chao.